vamos bastante mal, pero trataremos de que el programa salga lo mejor posible. Que según recibí un correo por un cuate llamado Julio, que se hace llamar el Zar de Zares, chécate eso, el Zar de Zares en su correo electrónico. Aparentemente estamos haciendo un programa del asco. Ah, sí. Totalmente del asco. No me digas. Oye, pero, ¿y no, sabe él que yo soy la directora de la estación? No, porque él aparentemente es el productor ejecutivo de Comiconexión. Ah, ok. ¿Le podrías bajar un poquito a la música de fondo, por favor? Ah, claro. Si me cuando escucho a Justin Timberlake, me distraigo. Okay. Me distraigo. Pero resulta que aparentemente estamos haciendo un programa del asco. Lo leeré en nuestro segundo bloque, porque tengo muchas cosas para llenar el primer bloque. Que como él dice que ya se cansó de nuestros comerciales, entonces hoy traigo extra comerciales para hablar de muchas, muchas cosas. Una de las primeras cosas de las que tengo que hablar es darle las gracias al gran Dragón Azul y al gran Lioco. Porque estas personas trabajan más que Paco y yo juntos. Ah, sí. No solo graban el programa, no solo suben el programa a internet. Esta semana ambos, tanto Dragón Azul como Lioco, nos mandaron el link para el programa. Entonces yo digo, no puede ser que estas personas, que este programa no es de ellos, literalmente, ¿no? Claro. Son parte del programa, sin duda, han sido parte del programa desde nuestro inicio. Pero que se molesten, en serio, para hacernos este favor, para hacernos este paro. De mandarnos el programa, porque Paco pues ha estado muy ocupado en, bueno, ciertas cosas. Y yo he estado muy, muy ocupado en otras cosas. Sí. Pero en serio, le agradezco a ambos por molestarse, tomarse esa molestia y hacer este gran trabajo para nosotros que últimamente no lo hemos podido de una manera pronta, rápida. Entonces recibimos primero el link al programa de Dragón Azul, y por eso es que creo que, si estoy en lo correcto, Paco subió ese link. Okay. Pero aparentemente hay algunos problemillas con el audio, se oye bastante quedito. No sé si te acuerdas la semana pasada. Sí, hubo bastantes problemas al principio del programa. Entonces yo creo que a eso es lo que se refiere Paco. Yo, ¿no? Creo que sí. Pero Lioco nos comenta que él lo escuchó y trató de resolver ese problema subiéndole los volúmenes y todo eso. Entonces lo que vamos a hacer, sin ofensa, mi queridísimo Dragón Azul, sabes que te queremos y en serio aprecio que te hayas tomado la molestia, pero no vamos a bajar el link que tú nos diste, al contrario, lo vamos a dejar, y le voy a pedir a Paco que suba también el link de Lioco para que estén los dos links. Entonces si uno no se escucha bien en su máquina, pueden escuchar el otro. Pero en serio, muchachos, se los agradezco. Es bonito saber que tenemos gente que le interesa el programa lo suficiente como para darnos ese extra, ¿no? Y en serio se los agradezco mucho. Y hablando de ese extra, la semana, me vas a poner esta canción, me vas a matar, nena. Es para ti. Me voy a poner a llorar, ¿eh? Porque déjame decirte, hay muchas mujeres en mi vida que son inalcanzables, pero no hablemos de eso, porque si no el Zar de Zares se va a enojar conmigo. Sí, claro, vamos a desviar de tema. No, ahí dice que hay que hablar de cómics, pero no, tengo que decir esto, que también tiene algo que ver con los cómics. Bueno. Como la semana pasada estaba volviendo a hablar, haciendo un poquito de promoción a tanto a Charlie como el Cacha, que son los grandes dibujantes de este gran cómic llamado Joey's League, que junto con el gran Marc Ortiz hicimos los diseños de los personajes, etcétera, etcétera. Estamos muy cercanos a ya terminar el cómic. Cacha ya tiene como las primeras, bueno, mejor dicho, las 40 páginas que le tocan a él. De hecho, hizo 49 páginas el hombre. Se le ocurrió como que una idea que a mí no se me había ocurrido, y dije yo, pues qué chido, que fue hacer pin-ups de los superhéroes. Hicimos como que una cuenta y dijimos, ¿sabes qué? Estaría muy padre, ¿no? Porque si tenemos, no sé, un cómic de 48 páginas, estaría muy bonito al final de ese cómic tener varios pin-ups de los superhéroes con algunas notas de cuáles son sus orígenes, cuáles son sus poderes y todo eso. Porque la idea, obviamente, es después de hacer este primer cómic con uno de los superhéroes, enfocándonos en uno de ellos, enfocarnos con los demás. Entonces, aunque no lo crean, Alejandro García Bordas, que yo siempre pensé que me odiaba, porque de hecho él fue el que propuso que hubiera una sección en este programa llamada Que nos enseñe Paco y que se calle Joey. Y que varias veces me ha pedido que me callara en este programa. Que cuando vino, bueno, no a esta estación, pero vino al programa el gran Humberto Ramos. Él me pidió que por favor Paco se encargara de la entrevista, que no quería escuchar mi voz para nada durante esa entrevista. Entonces me sorprendió que ahorita Alejandro García Borda ya me propuso hacer un pin-up para el Joey's League, que honestamente me sorprende. Definitivamente me sorprende. Esto se torna muy interesante. Y solo por eso, me pidió hoy que hablara de John Constantine y su rol en Swamp Thing. Y nomás por haberme propuesto hacer un pin-up para el Joey's League, le voy a conceder su deseo. Y sí, efectivamente hablaré de John Constantine, porque es uno de mis personajes favoritos. Honestamente, de hecho, todo el Swamp Thing de Alan Moore, me encanta. Y John Constantine creo que es un personaje bastante interesante, que desafortunadamente en la película no le hicieron justicia. Y en todos los cómics donde él ha salido no le han dado el mismo nivel de importancia que le dieron como personaje secundario, sí, dentro del cómic de Swamp Thing. Y eso pues obviamente va a hacer que el zar de Zares se enoje, porque nos pidió que dejáramos de hablar de cómic clásico y que habláramos de cómic nuevo, ¿no? Que yo pensaba que es lo que hacíamos en la segunda sección, pero bueno, aparentemente yo estaba muy equivocado. Pero ¿sabes qué, Alejandro? En serio, te agradezco que quieras hacer un pin-up, te mando el link. Mira, creo que... me están llevando para un casting, creí que era Paco, okay, que ya estaba acá, sí, abajo. Yo también pensé, dije, voy rápido. No. Entonces resulta que te lo agradezco muchísimo, Alejandro García Bordas. Y si te quieres hacerme un pin-up, te lo agradezco. Uh-huh. Y sí lo acepto. Y también para todas las personas que se quieran dar esa tarea, no, obviamente no estoy buscando al nuevo George Pérez, no estoy buscando al nuevo Alan Davis o al nuevo Jim Lee. Estoy buscando a gente que me quiere echar la mano para participar en esto. Que pues la idea obviamente es sacarlo, imprimirlo y que a la gente lo disfrute. Yo creo que la historia, sí, no es tan mala como mucha gente pensaría que algo que yo escribo podría ser. Pero creo que tenemos varios escuchas, hasta el mismo Doctor Monstruo puede dibujar bastante bonito. Raúl Valdés, lo he mencionado antes, Alejandro García Bordas, el Cacho obviamente está trabajando. Charlie creo que también va a hacer algunos pin-ups, además de las páginas que le uh-huh tocan. Mismo Marco Ortiz creo que va a usar uno o dos de los pin-ups que ya hizo, nomás le vamos a poner color y ya estuvo. Entonces yo creo que sí, todo puede salir bastante bonito. Entonces cualquiera de ustedes que también quiera participar conmigo en el Joey's League siendo un pin-up, lo único que tienen que hacer es mandarme un correo a comic-conexion@hotmail.com y decirme, hey Joey, yo sí le entro también con, te doy un pin-up, se los agradecería muchísimo. Y de hecho qué bueno que lo menciono, porque comic-conexion@hotmail.com es el messenger de este programa, y si quieren hacerme, claro, alguna pregunta durante el programa lo pueden hacer. Uh-huh. Y después podrán escuchar el programa en... A ver, te lo voy a hacer sexy para que no digas que solo Paco puede. Sí, sí, sí, dímelo sexy. HTTP 2. /... Con mi conexión. Con una sola C en medio. Con mi conexión. .blogspot.com. ¿Ves? Sí, yo puedo. Claro. 3 años y medio de estudiar, uh-huh, actuación, algo tenía que aprender. Bueno, señores, a ver, ya les dije eso. Sí. Ya les di También nomás otro comercialote, mi querido Zar de Zares. Este va para Mac 1, que le tengo que hacer este comercial porque me ha seguido desde Quinta Dimensión. Uh-huh. Se vino a escucharnos acá en tu radio online. Bueno, desde antes cuando estábamos en tu radio, después cuando estábamos en Inducción Norte, que estamos en tu radio online. Mac 1 ha sido un fiel escucha, entonces me pidió que por favor anunciara que está vendiendo sus DVDs de Batman. Ok. Los primeros 4, los 2 de Tim Burton y los 2 de Joel Schumacher. Me imagino que debe ser porque tiene un hijo y necesita comprarle fórmula y otras cosas. Yeah. Entonces está vendiendo sus DVDs. Si quieren, ya saben, mándenme un correo a comic-conexion@hotmail.com y se lo haré llegar al gran Mac 1 si quieren comprarse estos DVDs. Y también, él nos está regalando a través de nosotros el DVD de Superman Returns, la edición, mira, especial de 2 discos. Uh-huh. Si se lo quieren ganar, no sé qué les podemos preguntar para que se ganen este DVD, o si alguien se lo quiere ganar, porque la película... Pues, digo, cuando salió reciente la película, exacto, de Superman, sí, hay una tecnología nueva, ¿ah, sí?, con la que sacaron la película. ¿Tú crees? Sí. Ok, si tú lo dices. Digo, a lo mejor si alguien sabe qué tecnología, si no, fue. Ok, bueno, lo pueden hacer. Que diga. Lo pueden hacer con que nos manden la respuesta que hay a través de el Messenger o un correo, uh-huh, ya saben dónde. O que llamen. O que llamen, uh-huh, al teléfono que es... 5633-9217. Qué bonito, ya lo tienes memorizado, claro, y todo. Entonces lo pueden hablar y se pueden ganar el de Superman Returns. Y si de plano esa pregunta que acaba de decir Lorna es demasiado, muy complicada, no se preocupen, ahí se me ocurrirá algo un poquito más simple. Y ya todo se resolverá. Y yo creo que estamos a punto de terminar los comercialotes. Uh-huh. Ah, sí, sí, tengo 2 más. Y ya nos podemos ir a lo próximo. Una muy buena persona, muy linda persona, llamada Ramón Espinosa, acaba de sacar su cómic llamado Praetorians. Y desde la semana antepasada, ¿no?, nos había pedido que por favor lo mencionáramos. Y siempre se me olvidaba porque no lo notaba acá en la escaleta. Pero su cómic ya salió a través de Outlaw Entertainment. Si quieren checar la página de internet, es http://beta, B de burro, E-T-A, punto, Outlaw, O-U-T-L-A-W, guión, ¿qué es? ¿Cómo se llama? No, el que está abajo. Guión medio, entertainment.com. Les repito, http://, beta.outlaw, _, entertainment.com. Entonces ya salió su cómic de Praetorians y pues... Él está como que muy preocupado porque creo que nadie lo está comprando, nadie lo está pidiendo. Oh. Entonces me dijo que por favor hiciera todo lo posible por anunciar su cómic. Le dije, compadre, no veo ni una razón en este planeta para no echarte la mano en lo que yo pueda. Uh-huh. Entonces, si lo único que tenemos que hacer es mencionar constantemente tu correo electrónico o tu página de internet, mejor dicho, lo haremos. Chéquenlo ahí, se llama Praetorians. Aparentemente, por lo que yo llegué a entender, es de 4 guardias pretorianos, ¿ok? Que están presentes en la muerte de Jesucristo. Ok. Y resulta que por cometer esa gran maldad, uh-huh, se vuelven inmortales y tienen que pelear contra la maldad del mundo por el resto de sus días. Por su redención. Exacto, exacto. Uh-huh. Y pues obviamente la historia toma lugar en tiempos modernos, pero pues más o menos de eso se trata la historia. De hecho tienen un trailercito que también está en YouTube. Te lo pueden encontrar como Praetorians o Outlaw Entertainment. Pues échenle la... Claro, mira, échenle, de hecho, un vistazo. Agregar. Dilo. Que estamos trabajando, Ángel y yo, en hacer un minisitio también de Comic Conexión dentro de Tu Radio Online, que trae evidentemente el blog. Y a lo mejor ahí, que es lo más probable, podemos poner ligas de todas las personas que tengan sus cómics o sus páginas de internet referentes a cómics o algunos trabajos que ellos tengan. Los ligamos para que la gente también pueda entrar ahí directamente. Está muy chido, porque además, uh-huh, Ramón Espinosa quiere venir al programa para regalar el cómic, para que la gente pueda tener como que la experiencia de qué es el cómic, más o menos. El problema es que Outlaw no le ha mandado los cómics a él todavía. Okay. Nos dijo que por favor lo mencionáramos, uh-huh, en el programa, y en el momento que él tenga los cómics para regalar, se da una vuelta y ya los regalamos acá. Entonces, uh-huh, como que el chavo si quiere participar con nosotros, si quiere participar con ustedes. Y ya, para cerrar este bloque de comerciales, quiero decirles que Televisa está haciendo un casting para un nuevo programa, pero no tan gacho, llamado Resbalón. Y básicamente es como que un campo de obstáculos, pero como que medio extremón. Uh-huh. Si quieren, pueden entrar a YouTube, y el programa americano en el que es basado se llama Wipeout, es Wipeout, Wipeout, o la versión española, que es Wipeout, uh-huh, Dios mío, Guaypaut, Wipeout. Entonces chéquenlo ahí para que vean más o menos cómo son los concursos. Lo padre de esto es que aparentemente solo es lana si ganas. Ok. Pero te vas 4 días todo pagado a Argentina. Excelente. Te dan de comer, uh-huh, te dan hospedaje, hay servicio médico por si te lastimas. Si te mueres en el viaje, hay un seguro de vida. De vida. Entonces, cielo. Uh-huh. De hecho, yo si me muero, mis papás van a estar felices porque todo lo que les he costado se los van a redituar. Entonces está muy chido para ellos. Entonces, si quieren lanzar a este casting, quieren gente de todo tipo, gordos, flacos, chaparros, altos, jóvenes, viejos, mujeres, hombres, quieren todo tipo de gente, porque hasta donde yo entendí, solo tienen 4 equipos, uh-huh, son 4 equipos de 15, ¿no? Ay, son muchos. Y necesitan 13, porque son 13 programas. Uh-huh. Entonces necesitan un buen más de gente. Se pueden lanzar mañana o pasado, o sea, ya sea jueves o viernes, a Televisa San Ángel. Está la puerta 1, que es donde están 2 guardias que te ven feo cada vez que quieres pasar. Más adelantito está una puerta que dice Resbalón. Uh-huh. Ahí donde vean la cola, me imagino que debe ser. Por el resbalón. Exacto. Ouch. Entonces, tú eres peligrosa con los efectos de sonido. Entonces, la cosa es que se pueden lanzar a este lugar. Lo más seguro es que se queden porque les urge gente. Ya va tu rompecorte de salida. No, tú relájate. No pasa, nomás bajen el volumen y ya nadie se va a dar cuenta. Ya. Que hubo un error ahí. Fuera. Ya estuvo. Entonces, resulta que nomás dense una vuelta por San Ángel. Uh-huh. Televisa San Ángel. Vean dónde está el anuncio que dice resbalón. Fórmense un rato. Les van a hacer una pequeña entrevista, que pues, no es la gran cosa. Y después de la entrevista le van a hacer unos exámenes médicos. Aunque no se queden, les dan los resultados de los exámenes médicos. Mira, por lo menos te haces exámenes médicos gratis. Sí, supuestamente te hacen el electrocardiograma, que es carísimo, uh-huh, aparentemente. Y pues, ¿sí? te dan los resultados, te hacen 2 o 3 exámenes, nada feo. Te hacen el antidoping, entonces por favor, uh-huh, vayan sin fumar marihuana por lo menos 48 horas. Uh-huh. Y lo más fuerte de todo esto, es que tienen que ir con 5 horas de ayuno. Dios. Entonces déjenme decirles, eso es lo más grave, porque yo ya fui, uh-huh, de hecho ya me quedé. Entonces yo creo que la semana de agosto del 7 al 11, uh-huh, Argentina estará. Es 7 es lunes, martes es 8, 9, o sea, uh-huh, el miércoles 9, espero que Paco esté aquí y llegue temprano. Mira, creo que Paco ya está acá abajo, vamos a escucharlo. Claro. Vamos a contestarle a Paco. Paco, ¿cómo estás? ¿Estás ahí abajo? ¿Me escuchas? Bueno, ver, no se escucha, pero mientras... No, espérate, claro que se va a escuchar. Está tratando espérate. De hacer no te preocupes. Una conexión aquí con el celular y el micrófono. Paco, ¿estás ahí? Sí. Ya empezamos el programa, pero si quieres te esperas un segundito, te tira el Loran a las llaves y ahorita subes, ¿va? Sí, Esa sería la idea. Ok, compadre, acá te vemos. Bye. Ya, pues, ¿qué te parece si nos vamos a un comercial? Pero antes de irnos al comercial, más les digo, el programa se llama Resbalón, Televisa San Ángel, jueves y viernes, de 9 de la mañana a 5 p.m. de la tarde, están recibiendo gente, dense una vuelta, yo les digo, hey, es un viaje a Argentina con todo pagado, yo me voy a ir, váyanse ustedes, nos vamos a un comercial, regresamos ya directo a hablar de cómics, con el buen Paco, uh-huh. Alias Paquiwi. Entonces mándanos una canción y ahorita no se vayan en una parte, continuamos con más de Comic Conexión, a pesar de que el Zar de Zares dice que detesta que haya canciones en el programa. Lo sentimos. Esta es la razón. Uh-huh. Llega Paco tarde, pues tenemos que irnos a un corte, compadre. ¿Qué quieres que te puedo decir? Ahorita regresamos. No se vayan a ninguna parte, continúen con más de Comic Conexión. Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. Ya estamos de regreso en Comic Conexión. Spider-Man does whatever a spider can. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y sí, están escuchando Comic Conexión. Según nuestro gran amigo el Zar de Zares, el peor programa jamás hecho en este planeta. ¿Quién? El Zar de Zares, ¿quieres que te lo lea? ¿Quién es? Está el bien Zar bonito. ¿Quién es el Zar de Zares? La semana pasada, ajá, estaba escuchando el programa, ¿no? No vi un monitor aquí. Pero yo soy Francisco Espinosa, hola, mucho gusto, perdón por llegar tarde. No pasa nada, todos las sabemos. Las inclemencias del transporte público están. No, lo que pasa es que lo tienes tú, nena. El que tiene Paco, lo tienes tú. Ahí está. ¿Quiere Paco? El Zar de Zares, tú no hagas huecos, mano. Entonces, El Zar de Zares. ¿Qué dice el Zar de Zares? Dice que este es el peor programa del mundo. Probablemente. Y dice que cómo nos atrevemos a echarnos nuestros comerciales de 1000 horas. Mira, de hecho te lo leo, te voy a leer. Mira, venga. Primero hace preguntas. A mí me encanta porque son, cuando recibimos los correos, sí, claro, a comic-conexion@hotmail.com, las preguntas que más me gustan o los mails que más me gustan son los que vienen enumerados, porque son más fáciles de responder de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces acá pone algunas cosas, algunas preguntas interesantes. Pero en vez de leerlo del 1 al 7, voy a leer del 7 para adelante, ¿no? Porque en el 7 es donde aparece la parte más importante. Ahí te va. Okay. ¡Ya hablen! Cada vez que estén en mayúsculas lo voy a decir alto, ¿te parece? Claro. ¡Ya hablen! De cómics. En serio, si quitamos los comerciales, la música, los devaneos de Joey y Dazzler, con solo una Z, las niñerías de Paco, neta, queda menos de una hora de información de cómics. ¿En serio? También las niñerías, no sé de qué se está hablando, ¿no? Pues es que, pero la cosa es que hablamos un buen de cómics, ¿no? Bastante. Yo diría. Bastante. Pero bueno. De hecho, me atrevo a decir que somos el único programa dedicado a cómics que habla de cómics. Él te diría que no, porque ¿sabes qué? Dice 3 puntos. Y los de Destripando, ajá, tienen menos de 2 horas de programa. Ajá. Y si quitamos lo mismo, muchísimo, nos da más de 1.25 horas de información. 3 signos de admiración. No, ajá, perdón, 5 signos de admiración. Ajá. Yo lo que quiero enmarcar ahorita y decirlo, y creo que tú estás totalmente de acuerdo conmigo, no queremos ser Destripando. No, afortunadamente no. De ni una de las maneras. Creo que para empezar, nosotros sí sabemos de cómics. 1, 2... procuramos leerlos, ¿no? Últimamente yo no tanto, pero procurábamos leerlos. Yo sí. Ajá. Y 3, por lo menos sabemos actuar ante un micrófono, eso siempre es ganancia. Yo diría que sí, y la cosa es, a mí me quedan muy bien los de Destripando, los veo de vez en cuando en Fantástico, y me quedan súper bien, pero no quiero ser Destripando. El monitor está bien. Sí, está nada, perfecto. Porque yo no escucho absolutamente nada de los micros. No, sí, están perfectos. Entonces, de hecho, okay, se oye bastante lindo. Es no, por primera vez que se oiga alto, pero no altísimo. Eso, es estamos que ahora, perfectos. El día de hoy nos está operando nuestra jefasa, sí, del alma, Lorna. Lorna, entonces, la bellísima Lorna. Aquí estoy, chicos, hola. Eso es todo. A ver, pero queda más bonito, queda más bonito. En serio, que valga la pena esas 2 horas. Au. Muchos escuchamos estos 2 programas para saber qué vale la pena comprar de lo nuevo que está saliendo. Hablen de eso. Lo clásico es bueno, pero ya lean cómics nuevos. 3 signos de admiración. Perdón, pero no hay nada en este planeta que se compare con los números con los números clásicos, sí. De Swamp Thing, de Alan Moore, que lo estaba mencionando hace unos minutos, de New Teen Titans, de Mark Wolfman y George Pérez, de cualquier cómic que haya dibujado en su vida Alan Davis, cualquier cosa que haya dibujado David Gibbons, hace 20 años, es mucho más hace interesante. Hace 40, cualquier cosa que haya hecho ya Kirby agarra cualquier cosa de lo que se está de lo haciendo nuevo. Incluyo la belleza que es Black Knight, incluyo la belleza que es el cómic de X-Men que está haciendo Matt Fraction. El Captain Reborn. El Captain America Reborn, que es precioso. Te juro, no se compara ni un número de los que hicieron. Tú lo acabas de mencionar, 4 fantásticos de Stan Lee y Jack Kirby. estaba un número. Uno solo, agarra cualquiera de ese rol, el que tú quieras, el más sencillito. Y se agarra cualquiera de los que están haciendo ahorita. Entonces, por favor. ¿Sabes qué? De hecho, es algo que había yo pensado en, Dime. En lo que estaba tratando de mencionar ahorita. Que el problema es, actualmente yo entiendo que hay mucho veinteañero postpuberto que quiere ver en su etapa de cómics la mejor etapa de cómics del planeta. Y está bien, porque al final de cuentas es su tiempo y es normal que asocien y que quieran leer los cómics que hay ahorita y que les pongan un valor quizá desproporcionado incluso. Pero la verdad es que no hay nada ahorita que en 10 años o 15 años vayas a recordar como memorable, se haya hecho como memorable. Y no solo estoy hablando para aquellos dos o tres personas que nos escuchan, que no lean cómics de superhéroes y que pretendan que en el cómic alternativo está el futuro. Por mucho que cosas como Scott Pilgrim ahorita tengan mucha fama y mucho renombre, la verdad es que no son nada memorables, no son nada que vaya a pasar a la historia, no es nada que quede marcado en los corazones como Love and Rockets de los hermanos Hernández. No son nada memorable como lo que hizo Alan Moore, no es nada memorable como lo que hizo John Byrne en los 80, no es nada memorable como lo que hicieron Jack Kirby. John Byrne. No es nada memorable como lo que hizo Gary Fox, mencionas John Byrne. Lo que ninguna de esas personas. Lo que hizo John Byrne en Superman, lo que hizo John Byrne en Fantastic Four, lo que hizo John Byrne en Los Hombres X. Así es. Perdón, eso no es algo que se merezca, que se deba olvidar, al contrario, hay que recordarlo. De hecho, y lo digo aquí, yo lamentablemente durante los 80, que fue todo este gran boom de obras, y repito la palabra porque lo vale, memorables en el cómic norteamericano en particular. Yo tenía, ¿qué? 10 años, 9 años, y aquí no estaba llegando nada de ese material absolutamente. Entonces yo lo empecé a leer como 10 años después, que es lo que yo llamaría mi etapa de cómics. El problema es que mi etapa de cómics, por mucho que a mí me haya gustado en su momento, por mucho que yo haya puesto ojito Remy con el primer número de Spawn, o haya adorado la primera salida de Image, o por mucho que quiera poner en altarcitos mucho de lo que se hizo en los 90, como muchos de los cómics de Vértigo, o los Heroes Return incluso. Dios mío. Que había cosas muy buenas en Heroes Return. Fue el Kurt Busiek de George Pérez, etcétera. El JLA de Mark Waid. El Kurt Busiek de George Pérez. El Avengers de Avengers Kurt Busiek. Sí, es cierto. Estoy bastante... Kurt Busiek de George Pérez. Eso es lo que me pasa cuando tengo que subir escaleras de 8 horas, ¿no? Entonces, son muchas escaleras, como 8 escaleras. Sí, se me va el oxígeno, entonces por eso empiezo a decir tonterías. Pero el Avengers, aquí estoy yo para checar eso. El Avengers de Kurt Busiek y Pérez. Sí. Son cómics muy buenos, pero... que nada se comparan a los cómics de 1985, mucho menos a los cómics de 1960 y tantos, ¿no? Todos los problemas que tiene la crisis en Tierras Infinitas, al menos el arte, es fantástico. Sin duda. Entonces, sí quiero mencionar esto porque sin duda se están haciendo cómics buenos. Sí, siempre claro. Se han hecho cómics buenos, por lo menos uno o dos. Y acá los mencionamos. Y los mencionamos y tratamos de darles un tiempo. Y yo creo que el problema está en que si tú no tienes una verdadera conciencia de lo que se ha hecho antes, vas a empezar a decir estupideces como que Brian Michael Bendis escribe grandes escenas de tensión y de suspenso, cuando en realidad lo único que haces es poner a dos monitos a hablar sin decirse absolutamente nada. Acabo de leer el número nuevo de Captain America, que de seguro a mucha gente no le va a gustar. De hecho, te puedo firmar que el zar de zares no le va a gustar, no, porque lo dibuja Jim Collan. Y es la cosa más hermosa. Es cosa, hermano. Es un Jim Collan viejo, hay que reconocerlo. Sí, pero qué bonito está el color. Fuera de su... El color le entendió. Entendió lo que estaba tratando de hacer Jim Collan, claro. Y se nota que es fan del trabajo de Collan. Sí. Porque ya Collan, estoy de acuerdo, ya pasó su mejor momento. Pero si vas a hablar de vampiros. Estamos hablando de los 70. Sí, ¿no? Sí. Pero si vas a hablar de vampiros. Peter Devil era maravilloso. Tomb Raiders. Tomb of Dracula. Tomb of Dracula era maravilloso. Claro, claro. Etcétera. Y creo que aquí sí se le nota el paso del tiempo. Pero sin embargo, se nota que es un gran ilustrador. Que tiene todas las herramientas y todas las horas trasero del planeta. Claro, claro. Para hacer 60 una página, años, una ilustración. 60 años de carrera. Sí. Estamos de acuerdo. Y toma el guión de Brubaker y hace maravillas con él. Es divino. La forma en la que se había traducido mucho el cómic actualmente por gente como Steve McNiven, Brian Hitch, el cuate este que estuvo en Captain America desde el principio, que se me va el nombre. Sí, Steve Epting. Steve Epting, etcétera. Que lo hace también, dibuja muy bonito. Precioso. Dibujan hermoso. Lo acabamos de mencionar, dibujan hermoso. Pero tienen una narrativa un tanto cuanto cuadrada. Claro. No está mal y es una narrativa perfecta en cuanto a tiempos, en cuanto a timing. Sí, sí. Pero sigue siendo una narrativa quizá un poco carente del diseño que en los 70 y en los 60 se refieres a lo que es Steranko, por decir. Exacto, Steranko o el mismo Jim Collan o Esteban Maroto sí, o gente de Bernie Wrightson, por ahí Bernie Wrightson, sin duda, ¿no? y agarra ese guión que cualquier otra persona hubiera hecho así de cuadrado, porque además se nota la que Brubaker escribe para eso. Es que es muy sólido como escritor. Hijo, hermano. Qué bonita ¿Qué hace con qué bonito número. Página, qué hermoso. Es súper simple la historia, pero cuenta una muy bonita historia del Capitán América con ciertas verdaderas... con las palabras que usaría el Capitán América, con las palabras que usaría Bucky. Sí, sí, sí. Y es un cómic que se puede sentir clásico, sin embargo, exacto, es nuevo. Exacto. Y yo creo que eso es lo que me encanta de lo que está haciendo Brubaker. Si realmente no tienes como ese badaje clásico, en realidad no vas a poder apreciar ese tipo de trabajo, ¿no? Y por eso le estamos mencionando este tipo de cosas, por eso nos damos el tiempo de hablar de cómics clásicos, claro. Por eso nos damos el tiempo de mencionar a clásicos y otro tipo de tiempos y de formas de hacer cómic, porque en realidad creo que vale la pena que estas nuevas generaciones, estos postadolescentes que apenas están queriendo ver en lo que se está haciendo actualmente la Octava Maravilla, tengan como un cierto criterio y más herramientas para poder hacer juicios de valor sobre el trabajo que están leyendo, ¿no? Sí, en tu mente J. Scott Campbell es el tope. Es el dibujante, sí. Del dibujo en los Estados Unidos, estás mal. O Michael Turner, con todo el respeto por su muerte. Sí, pero estamos de acuerdo, nada. Tienes un problema. Sí. Y hacemos que hablando. Y hoy, desafortunadamente, mi querido Sara de Sares, tenemos que hablar de cosas muy antiguas porque. El The Anger quiere que hablemos de Quasar. Dios mío, no sé por qué. No sé por qué. Enojadito, hermano. El que quiere que hablemos de Quasar. Creo que es el único después de ti que. Pero no alguna vez que habláramos de Moon Knight. Pero te voy a decir una cosa. De que nos pide que hablemos de Spawn. A que hablemos de Quasar. Por lo menos ya dejó atrás a los vigilantes rudos que van a lo suyo y parten caras. Sí, porque Quasar, si algo no es rudo. Es la cosa más fresa del planeta. Y también Alejandro García Bordas nos pidió que habláramos de John Constantine. Y como me ofreció hacerme un pin-up para el Joey's League, le voy a dar gusto. Compadre. Porque déjame decirte, ¿a ti te molestaría hablar de John Constantine? Para creo nada. Que es a muy nadie bonito. En Susana Wilson le molestaría hablar de él. Excepto a los que hicieron la basura de película con Keanu Reeves. Yo creo que hasta ni ellos les molestaría hablar de John Constantine. No creo que hablen del buen John Constantine, pero sin duda. Pero bueno, ya, antes de empezar a hablar de los cómics nuevos, ¿qué te parece si terminamos de leer este correo venga. Del Zar de Zares? Que nos hizo algunas preguntas interesantes dentro de todas las tonterías que dice al final. Dice, ¿es cierto que Star Wars va a ser publicado por Editorial Televisa? No tengo ni la menor idea, pero hasta donde yo sabía, Dark Horse... Star Wars ahorita está siendo publicado por Dark Horse en los Estados Unidos. Tenía el trato con Viz. Tiene ya 20, 17, 18 años editando cómics de Star Wars, Dark Horse. Exacto. Y el problema es que ahorita Editorial Viz también, por lo mismo de la crisis y tal cosa. De hecho, para que chequen el tipo de tonterías que hacen en la red y lo que pueden caer si no escuchan programas donde se hablan de cómics clásicos con nosotros, porque tenemos el babaje para hablar de lo que está pasando. Y durante mucho tiempo se habló con particular enjundia acerca de la muerte de Editorial Viz y la posibilidad de que perdiera la licencia de DC. Y no solo no es cierto, están sacando ahorita... Ya sacaron lo donde se habían quedado de Green Lantern. Sí. Empezaron a sacar Titan Seast, no me preguntes por qué, pero empezaron a sacar Titan Seast. Y están otra vez como empezando a relanzar títulos. Sí, sí. Poco a poco, porque estaban como empezando a recapitalizarse más bien, ¿no? Entonces, ahorita no creo, porque como se manejan también las licencias en Estados Unidos, no creo que Viz tenga ahorita como para, o le interese volver a sacar Star los Wars. Cómics de Dark Horse. De hecho, alguna vez lo platicamos con ellos. En realidad, ellos creían que Star Wars iba a vender muy bien. Y la verdad es que a ellos en particular no les funcionó muy bien. Y yo tampoco veo a Televisa muy interesado en ampliar su línea de cómics, ¿no? La cosa es, yo lo que he visto de Televisa, de hecho estaba mencionando y quería mencionarlo, se lo a ustedes. La última vez que fui a Fantástico, noté que varios de los TPs están a muy buen precio. Pero un descuento brutal. O sea, cosas que estaban a 100%. Casi cosas que estaban a 139, ahorita están a 39 pesos o algo así. O sea, el cambio ha sido ridículo, ¿no? Pero yo digo, pues, ¿sabes qué, muchachos? Hay que aprovechar porque tienen todo el Avengers Initiative por creo que 89 pesos. 39 pesos, es todo el Avengers Initiative del 1 al 20 o algo así, ¿no? Desde Civil War hasta Secret Invasion. Pero sí, son como fácil 20 números o algo así. Sí. Y Avengers Initiative por Dan Slott ha estado perfecto desde el primer número hasta el número más reciente. De hecho, de ese tipo de los recopilados de Televisa, creo que es el único que vale la pena porque también venden el Messiah Complex. Que haga alguna vez mira, reseñarlo en realidad. Te voy a decir, no es nada ni bueno. A Spike. No. Que adora a Deadpool. Y Spike, adora a Cable. Adora a Strife. A todos esos. Y estimo muchísimo a Spike, pero los gustitos de Spike. Sí, sí. Y Spike dijo que es una basura. Cada semana va a la vitrina de Fantástico exigir su cable. No pedirá exigir su cable. Entonces, ya eso te puedo hablar de cuál es el criterio de Spike. Hoy te tengo que decir. A él le gustó. Y ni a él le gusta. Es algo que te quiero decir de Spike, nomás algo como que graciosito por ahí. Él va a salir en la misma película donde voy a salir yo, compadre. ¿A poco? ¿Ya lo contrataste? Ya lo contraté y de hecho hizo su primera escena en Ambiciona. Eso es. El sábado pasado. Lo pusimos de guardia. Y déjame decir, el joven da miedo, ¿eh? Sí, y le dimos una pistola de verdad y todo. No, uy. Yo tenía miedo, ¿eh? Uy, yo dije, acá este hombre agarra esa pistola. Creo y empieza que a matar a todos. Brandon Lee, compadre. Te advierto, ¿eh? Pero hizo un excelente papel. Tenía un amigo semipsicópata y dijo, ay, denle una pistola, no pasa nada, es mi cuate. Pero bueno, entonces, ya ves, para responder tu pregunta, Sardes Ares, no sabemos si Editorial Televisa lo va a hacer, pero honestamente, si lo hace, ¿a quién le importa? Creo que solo a nuestro buen amigo Armando, de Destripando, porque a él le encanta todo lo que es Star Wars. Y de hecho me dijo que Knights of the Old Republic y Star Wars Legacy, excelentes cómics. No, y además, creo que ahorita de Televisa en general, lo que puedo recomendar sin falla, sudar siquiera, acaba de sacar el primer número de Old Man Logan. Qué entonces número, ¿eh? Aquellos que no tengan la oportunidad, o no quieran, o les dé flojera, o no sepan inglés para conseguir el material original, creo que es un buen momento para empezar con la que me atrevo a decir que es la mejor saga de Wolverine en mucho tiempo. No sé cuántos años, güey. Yo creo que antes de esa, la que hizo a Mark Millar con John Romita Jr., llamada la de Public Enemy o Agents of the State. Sí, me gustó bastante. Enemy of the State. Enemy of the State, muy bonito, muy bonito. A mí no me gustó tanto, pero bueno. Dice, ¿por qué los cómics de Beat ahora los distribuye la competencia Editorial Televisa? And once again. Y no, son los de Marvel, que perdió la licencia, y ahorita ya Editorial Beat. Esto fue algo que cubrimos hace 2 años. Ajá. De hecho. Es que en realidad no sé exactamente a qué se refiera con distribución. Exacto. Ahorita en realidad Beat se distribuye por los canales normales a voceadores, que es la unión de voceadores, con la que se ha distribuido toda su vida y con la cual también se distribuye Editorial Televisa. Uh-huh. Se distribuye también a locales cerrados a partir de compañías de distribución a locales cerrados. Creo que se refiere nomás a la licencia de Marvel. En particular de la... de las tiendas Mundo Beat, que en realidad es a donde se han enfocado muchísimo Beat, ya casi no les interesa el mercado de kioscos o de puestos de periódicos, sino más bien sus tiendas Mundo Beat, a las que le han puesto bastante empeño desde hace mucho tiempo. En esas tiendas puedes encontrar el material de Televisa, pero que yo sepa, para empezar, Televisa no tiene distribuidora. Como Tienes que irte a Sanborns y a otros lugares para conseguir. No, pero distribuidor, o sea, por la forma en la que se manejan los voceadores y la distribución de revistas, que yo sepa, Televisa no tiene, bueno, no tiene distribuidora. A ver, dice que es cierto que la semana pasada dijiste que viene el Fauno a México, en ningún lado dice nada. Yo recuerdo que la semana pasada alguien dijo que Doug Jones iba a venir a una convención. No recuerdo qué convención era. ¿No mencionaron algo de Star Wars? No. Pues creo que va a venir, sí, la conversión de Star Wars, ¿no? La conversión de Star Wars en agosto en el World Trade Center, a la cual, sí, normalmente hemos tenido 7, 8 y 9, yo creo que es, o 9, 10 y 11. Por ahí. Entonces yo creo que también va a venir Doug Jones. Entonces chécalo, lo puedes checar. Si va, sería una excelente oportunidad para todos. ¿Cómo se llama? Pero más, el sujeto es encantador, como para empezar. Yo lo conocí, el mismo día que conocí a Guillermo del Toro, conocí a Doug Jones. Te acordarás, Paco. Divina persona. Pero es una excelente persona, es un gran tipo, un gran actor. Y si tienen la oportunidad de verlo, porque además ahorita ya como que ya se especializó en ese tipo de cosas. En cine ñoño, ¿no? Entonces, sí, el Silver Surfer que hace, divino. Que hermoso, divino. De hecho, sí, yo creo que fue la semana pasada que algo se mencionó de Star Wars y también de este. Sí, actor. Es que va a venir una convención. Se me olvida cómo se llama la convención, pero tenemos contacto con el encargado. Voy a ver si le mando un correo. Es algo de coleccionistas, la. Expo Coleccionistas, ¿no? Coleccionistas, okay. Va a ser en el World Trade Center. Checo las fechas y todo lo demás y les comento. Si me prometen que va a haber más material de Star Trek, ahora que ya es un hitazo, voy. Minifaldas, chicos, minifaldas. Sí, minifaldas. Sí, acá dice Joy, y es J-O-E-Y. Sí, porque si no es Happy Happy Joy Joy. Exacto, dice, metiste la pata. ¿Qué? Metiste la pata. Te pregunté sobre American Son de Spider-Man, la saga actual. No es que yo haya metido la pata, es que no tengo. ¿Hace cuántos meses? Hace como años. Hace un año. Años. O dos, no leo absolutamente nada del Hombre Araña por decisión propia. Antes, porque estaba la saga del clon. Después, porque el cómic estaba bastante malo. De la saga del clon tiene como 15 años. Exacto. Hace 15 años que no leo nada del Hombre Araña. O de la serie regular. Y de hecho, cuando vino lo de One More Day y Brand New Day, juré que a pesar de que Paco me comentaba que el cómic estaba bastante bueno, juré no tocar absolutamente nada de Spider-Man, y por eso es que no sabía de qué estabas hablando. Pero obviamente a mí me encanta porque nomás pones ¿qué piensas de American Son? No, ¿qué piensas de American Son de Spider-Man? No sé si el que hace 2 años no meta al esqueleto un cómic de Spider-Man, no sé si te he dado la idea. La saga de American Son es la que de hecho acaba de terminar, creo que hace una bastante malita. O sea, espérate, una cosa es que que Norman Osborn quiera timar a todo el público y se vista como el Iron Patriot y todas esas cosas. Otra cosa muy diferente es que vista a su hijo con una armadura y quiere que él también sea un héroe. Eso se me hizo tonto. No tanto, porque en realidad si tomas en cuenta cuál es la historia de Harry Osborn en esta nueva regularidad, en esa nueva continuidad. No, pero sigue siendo como constante la relación. La búsqueda de aprobación. Ajá, exacto. Y además la presión que ejerce Norman Osborn sobre Harry. No me suena tan descabellado. No es una buena historia en realidad. Yo creo que es bastante. Quedó bastante corta con las expectativas. No me sorprende. Y viene el 600, que creo que es en estas semanas. Sí. Y ya empieza toda esta onda de Mary Jane casada con Ben Reilly, que es como. Joé. ¿Qué te puedo decir, no? Sí, hoy Televisa anunció que va a publicar en español el TPB de Spider-Man With Great Power. De Tony Excelente. Harris. Excelente. Muchos andan diciendo que es mala. Ustedes que dicen que es buenísima. ¿Quién está diciendo tal estupidez, cara? Gente que no le gusta lo clásico. No, y o gente que cree que Brian Michael Bendis es la segunda avenida de. Está buenísimo. De Jack Kirby. Cambian muchas cosas del el origen. Mueven algunas cosas. Agregan algunas cosas. Sí. Pero tienes que entender. Juegan lo que Tony. Lo que a mí más me llevó a molestar fue el juego de diseño de que hizo Tony Harris con el tío Ben. Que se parece a Stanley. Pero el guión de Dave LaPam tiene todo el sentido del planeta. Es una cosa. Dave LaPam y Tony Harris están haciendo un cómic de 5 números con algo que sucede en 2 páginas. Así en el cómic en Amazing Fantasy número 14, la primera aparición del Hombre Araña, ¿no? Si supieras de cómics clásicos sabrías a qué me refiero. Pero lo que es como un... no sabes. Pero lo bonito es que el cómic es buenísimo, es muy muy muy interesante. Es muy recomendable. Le dan una verdadera importancia a esa frase, con gran poder viene una gran responsabilidad. Léelo, por Dios santo. Y sobre todo te dejan bastante claro porque hay como En la continuidad normal, vamos, en los cómics regulares del Hombre Araña, en general está esta idea de, no sé si idealizar, perdón, en la rebusnancia, tanto a Tío Ben como la relación de Peter Parker con sus tíos, que prácticamente era un ángel de bondad en vez de ser un adolescente como todo el mundo. ¿Qué es lo que le dan acá? Explora de Blayfam es precisamente eso, la relación entre ellos, el por qué el peso de la muerte del tío Ben, cuáles son todas la carga de culpa. Ajá. Que carga Peter Parker sobre la muerte de su tío, que termina dándole todo un sentido a la frase, todo un sentido. Incluso ahí introducen un personaje femenino. Sí, sí. Que es como una mujer mayor. Ajá. Que empieza como que a controlar su que vida. Es diseñadora y todo de vestuario. Sí, y sí. Que se maneja en el mundo de la lucha libre y que tiene como esta posibilidad un poco de empezar a corromper a Peter Parker. Es muy bonito. Es interesantísimo, muy interesante. Me encantó el cómic. Y gráficamente Tony Harris es inmenso. Lo disfruté inmensamente. Y cualquier persona que diga que es un cómic malo, pues honestamente saben que váyanse mucho al demonio, no saben de qué están hablando. No lo escuchen, escuchen a nosotros y cómprate ese cómic. Y si ya para terminar, ¿por qué es importante o relevante el cómic que hoy empieza de Project Superpowers? No, ni es importante, ni es relevante. Tuvo algo de interés al principio cuando salió el número 1. Para ti, porque eres como... Antes de leerlo. Porque tú leíste esos personajes que salieron en los 50, pero para el resto de nosotros... Fueron los 40. Entonces, como te estaba diciendo, Paco, el cómic sonaba muy... Estás consciente que te acabas de quemar, ¿no? No, yo no los leí en ese momento, Mi papá tenía los cómics y me los regaló. Entonces, resulta que todos los personajes como el Black Terror, Daredevil y todo eso, tenían como un cierto gusto para Alex Ross. Y lo que él mencionaba que iba a hacer con el cómic sonaba muy interesante. Leí los primeros 6 números y honestamente nada de lo que él dijo que iba a hacer, él con Jim Kruger, está ahí. De hecho, creo que ¿No está? Todo lo que querían hacer en Superpowers lo terminaron haciendo en Avengers Invaders. Exacto. Avengers Invaders además es aburridísimo como la No como pasa la absolutamente nada. Meten a personajes es uno lento, tras otro. Lento. Me encantan las portadas. Todo lo que habían ganado en EarthX. Las otras veces, pero en EarthX es bastante divertido. Y en Justice. Sí, bastante bien. Se fue al carámbanos con Superpowers. Yo creo que acá en Superpowers lo que trataron de hacer algo más que nada fue tratar de divertirse con esos personajes. El problema es que no lo logran. No se divirtieron ni ellos. Y la cosa es que no es Project Superpowers, es Project Superpowers 2, porque es la segunda miniserie. Que ya ha habido como otras tantas, además. Porque sí, porque no fue Project Superpowers, sino fue Masquerade. Powers presenta Masquerade, Black Terror y Daredevil. Pero no, honestamente, no vale la pena. The Devil. No, The Death Defying Devil. Porque no pueden usar la palabra Daredevil. Pero sí, honestamente, no, no vale la pena el cómic. Yo digo, si lo quieres leer, pues léelo, pero de importancia y relevancia, sí. Ya no. De verdad, si quieres leer un buen cómic de ese mismo equipo, lee Avengers Invaders. O Earth X. Es larga y es un poco tediosa por momentos, pero es bastante buena. Bastante sí, bastante. Como medio cae al medio, maravillosa. Pero Earth X empieza muy bien. Justice es uno de mis favoritos porque obviamente se enfoca en la Liga de la Justicia, sí, que me encanta. Qué bien hecho. Y la Liga de los Malos también es buenísima. A ver, y acá, antes de irnos a un comercial, porque ya tenemos como a 11 personas ahorita que están con nosotros. Tenemos a Alejandro García Bordas, que te digo que nos preguntó si se había caído el servidor. Y no es que se haya caído el servidor, es que nos estaban escuchando en la parte de televisión. Uh-huh. Y la parte de televisión no está funcionando ahorita porque nuestro gran líder, Warren, tirado en la cama. No, ¿por qué tiene? Está mal, tuvo problemas con la familia. Larga historia y no quiero ventanearlo ahorita. Ahorita le vamos a echar un montón. A ver, dice acá, dice nuestro gran amigo The Anger, si se te ofrece un pin-up, si de ofrecer pin-up se trata, yo también ofrezco hacer uno. Si programas Fear in Your Eyes de Gwen Stacy. Es que hay una banda que se llama Gwen Stacy y que él insiste que pongamos la canción. Sí, nos mandó la la semana, la próxima semana. Si me mandas en un correo y ya nos ponemos de acuerdo para el pin-up, te juro que la próxima semana te pongo tu canción. Por Dios. Oigan, ¿ya vieron Batman Gotham Knight? Sí. Sí, desde el año pasado. Desde el año pasado. No me gustó el arte de algunas de las historias, pero las historias en general están bien. Y la voz de Kevin Conroy. Él es Batman. Ese es Batman. Es así de fácil. Es como, es a mí me encanta cómo busca su manera de decir las cosas. Sí. Es como Batman a lo Matrix. ¿En serio? Ok. No, y no se le va una. No se le va una. Está en todo. Vamos a ver. Cop que nos pregunta qué estaba pasando. Le dije que hoy no había video. Chuck nos dijo que Doc Jones no va a estar en lo de Expo Coleccionistas. Okay. De Star Wars va a estar en la Expo Comic. Que además es gratis. El Expo Comic del Instituto Nacional de la Juventud, el INJUVE. Exacto. Que en esta ocasión se va a llevar a cabo el primero y segundo de agosto. Exacto. Cacha. El cacha está en todo. Exacto. El cacha está en también todo. Pero también cambia de locación. Ah, okay. Normalmente se hacía en las instalaciones del INJUVE. Sí. En esta ocasión se va a hacer en otro lado. Si por favor, buen cacha, me puedes mandar la información de dónde va a ser, sería excelente. Y además, sobre todo, porque es gratis. Exacto, exacto. Son 2 días. Y además tiene como un rollo de educación cívica y tal. Entonces, parece que se va a poner bueno. Y hay como una buena banda también de cómic independiente mexicano que planea tener ahí su changarrito. Entonces, o sea que ahí sí hablan de veras de cómics. No, pero se hace el intento. Tienen un rinconcito. Ah, mira, está excelente. Los mandan ahí como a gallola donde nadie los pela. Pero ahí sí hay son cómics. No se cuela ningún manga. No, sí, claro. Ah, ok. Por favor. Es una TNT de agrapa y patrocinada por el gobierno. Pero ah, bueno, excelente. TNT, nada más que a los comiqueros les dan, como es de agrapa. Un rinconcito. Gobierno, un rinconcito. Ajá, ahí donde tejen las arañas unido, ahí las botan, ¿no? Okay. A ver, si de hecho ahorita. Incluso la muñeca fea. El buen Naruto Uzumaki nos preguntó de cuándo iba a ser una nueva. Quería ver a gente disfrazada. Le dije, pues ve a la Expo Com. Me dijo, ¿cuándo? Le dije, en agosto. ¿Cuándo? ¿Qué día? Le dije, primero y segundo. Me dice, ¿y cuánto va a costar? Es gratis. ¿Y dónde es? O sea, todo quiere. Todo quieren, sí, está bien. Compadre, Naruto, escucha el programa, ¿no? Escucha el programa. Paro y dinos dónde va a ser. La verdad es que a mí se me fue el avión. El hombre más enojado que el mismo enojadito, Marco Ortiz, nos dice: saludos. Lo que quiere el Romanov Región 4. Que me imagino que está hablando de... Es datos de y datos de cómic a lo estúpido. Ah, no, el zar. Por eso. Ajá. Es el sí, Romanov. Por eso de Romanov. Ah. Este Mark. Precisamente. Lo que quiere el Romanov Región 4 es datos y datos de cómic a lo estúpido. Y ya que el tipo no tiene la capacidad de entender referencias clásicas, se ve que es un reverendo imbécil y que se va solo con lo que la gente dice que es cool o está en onda. No, Mark está furioso. Furioso. Pero estamos de acuerdo contigo. Saludos, hermano. Y nos vemos mañana, compadre. No, yo estoy de acuerdo en casi todo. Ah, mira, Rodro nos dice: no olviden mencionar a Comicase en su programa. ¿Qué quieres que diga de Comicase? De hecho, yo podría hablar de Comicase larga y ampliamente. Claro, claro. Si Jorge Tobalín me hubiera pasado mi ejemplar de prensa que acabo de pasarme. Pero como no ha llegado a mis manos, no puedo hablar. No, pero espérate, dice algo más estúpido. Si sobre todo algo unos más textos... estúpido es Rodrigo Vidal, compadre, es nuestro cuate. ¿Cómo estás, Rodrigo? Ah, pues con razón, por eso lo está diciendo. Sí, pues, sí. Sobre todo unos textos de la ciencia en que los... En los dice, cómics. Dice, ves que dice muy bien, pues, unos textos de la ciencia en los cómics son los mejores. O sea, es lo que él escribió, básicamente. Exacto, pues, sí. Rodrigo, detesto Comicase. Son entretenidos, ¿eh? Y son entretenidos. Detesto a Jorge Tobalín, pero a tú... A pesar de que eres un traidor, me caes súper bien. Entonces, por favor, les digo, compren. Exacto, Comicase. Mario. Quiten todo, no lean nada, pero lean todo lo de Rodrigo Vidal. A ver. Léanlo todo. No. Que lean a Everardo, que me parece... Ah, sí, me claro. Parece... Claro que sí. A ver, ahora no tengo ni un problema. Bastante lindo lo que llega a escribir. Okay. A veces cuando quiere. En algunos números, a mí sí. Particularmente me gustan mucho que invitan a algún artista. Ah, qué bien. Hablar de artistas que les influenciaron. Los primeros números fue Mauricio Herrera. Mauricio Herrera, hablar de gran amigo. Fraceta, que es inmenso. Y en el tercer número fue a Óscar González Loyo, que le invitaron a hablar de Osamu Tezuka y es excelente. Y además él sabe de lo que está hablando. Sin duda, no, ya hay como varios artículos bastante entretenidos, lamentablemente sí, sí. No lo son todos, ni por todos. Exacto. Pero los de Rodrigo están bastante bien. Los de Rodrigo son bastante entretenidos. Nunca los he leído, pero me cae tan bien, porque alguna vez cuando trabajó en Comic Zone, se atrevió a escribir un artículo sobre Harbinger, uno de los mejores cómics de los noventas. Y ya con eso sabes que es una persona que sabe de lo que está hablando. Sabe de cómics, ¿cómo no? Entonces, un saludote a Rodrigo. Y sí, compren Comicase para leerlo de este individuo. Exacto. Y la antología de cómics ya hablaré de ella cuando Jorge, George, saludos, me mande mi ejemplar, ¿no? Porque cuesta 50 pesos, mano. Y acá. Y la patria anda pobre. Tenemos a mi gran amigo, a mi líder, a mi jefe de producción. Al gran Mapa. Un aplauso para Mapa, por favor. El director, escritor, productor de Ambiciona. ¿Qué quieres? ¿Aplausos a Multitud? A Multitud, por favor. Okay, Migue, ¿cómo estás? Está escuchando el programa. No, él no sabe mucho de cómics, pero quiere aprender. Es una gran, gran persona. Y me dice acá, actorazo. Le digo, gracias, gracias. Tú eres un escritorazo, un directorazo. Un productorazo. Ya los dos ya se bajaron los pantalones y están. No, ¿cómo crees? No digas eso porque tiene novia. Pero te mando un saludote, mi queridísimo Mapa, que estás muy, muy bien. Nos estamos viendo este fin de semana para seguir grabando. Waco nos dice: vamos a ver. Doug Jones viene al Expo Comic el 12, el 1 y 2 de agosto. Dios mío, Naruto Uzumaki está mandando y manda subidos. ¿Qué quieres, Dios mío? ¿Tú puedes callar? Te voy a cerrar, te voy a bloquear. Mira, ay, yo y no es para tanto. Naruto Uzumaki, estás es ya que bloqueado. En sus días, man. ¿Sí? ¿Por qué lo bloquea? Porque está manda y manda este, ¿cómo se llama? Es que quiere que le demos la dirección. Si sabes que estamos en programa, compadre, mira ya, pero te voy a bloquear. Ya, esperemos que Waco o el Cacha nos manden la dirección. Y ya, sí, sí, estás bloqueado. ¿No? Hasta el próximo aviso para que nos dejes de mandar este. Gente, por favor. Estamos en medio del programa, no nos están mandando zumbidos. No, y no sé que yo esta semana no, fue el que no leyó cómics porque está leyendo todo. No, no, no. Cada letra. Ahí está ahí. Doug Jones viene al Expo Comic el 1 y 2 de agosto. Expo Comic Poder Joven, Centro Nacional de las Artes. Saludos. Exactamente. En Río Churubusco, a unas dos cuadritas de Metro General Anaya. Dice que, por cierto, es el Amazing Fantasy número 15. No, el 15. ¿Es el 15? Yo juraba que era el 14, no, pero bueno, si tienes toda la razón, me disculpo con todos ustedes. Es Amazing Fantasy número 15, jajaja, ja, ja. Corrigen a Joey, ya estoy corregido. Wikipedia, mano. Y ya les... Sí, cuando tienes el Wikipedia enfrente es como más fácil. Ya les di la info y no me pelan, jajaja. Ja, ja. Centro Nacional de las Artes, CNA. Ok, muchísimas gracias, mi queridísimo Waco. Y dice que... dice, pero Spike, jajaja. No sé, a ver, Taboman, ¿qué nos dice Tabón? Que hace siglos no sabemos de él. Dice, Cubo, ya saben que van a traer la edición especial de Watchmen Blu-ray. Ok, ya lo sabemos, gracias a ti. Sol Alchemist nos dice que... Saludos con mi conexión, ¿qué tal? Saludos a ti, compadre. Gustavo nos dice, vamos a ver. El lugar es el CENART, Centro Nacional de las Artes, en Churubusco. Ya todo el mundo está pasando eso. John Hart nos dice, vamos a ver. Oye, Joey, ¿qué te pareció el número 1 de Blackest Night y Tales of the Core? Lo leí los dos, me encantaron. Blackest Night, bueno, no tienes idea. Yo aplaudí, lloré, brinqué de alegría. De hecho, yo tengo acá mi anillo de los Black Lantern Core. Porque cuando compras el número de Blackest Night 1, te dan tu anillo de Black... Tu anillo de los Black Lantern Corps. Me encantó el número 1. Y el Tales of the Corps me encantó también. Se enfocaron en tres personajes. En Mongul, en Saint Walker y... ¿Cuál es el otro personaje? Ah, y en Índigo, que es parte de la tribu Índigo. Que es la primera vez que vamos a ver a la tribu Índigo. Vamos a ver qué onda con ellos. Entonces me llamó muchísimo la atención. Ok, Waco nos vuelve a dar por milésima vez el... ¿Cómo se llama? Que es en el Centro Nacional de las Artes. Y se Mapa nos dice que se burló un poquito de Spike. Dijo actorazo, pero se refería a Spike. Y tiene razón, es lo más probable. ¿Por qué están mande y mande? Cada vez que me manden un zumbido, les juro que les voy a bloquear. ¿Verdad, Tabón me está mandando zumbidos? ¡Bloqueado! Es para que lo peles. ¿Sabes qué? Nada más para que se te baje, compadre. ¿Qué pasó? Para que te tomes tus pastillas. ¿Qué pasó? ¿Nos vamos a un corto? Vámonos a un corte porque estás muy acelerado, man. Es que estoy todo leer las cosas. Esa es la razón por la cual alguien más se tiene que hacer cargo del Messenger. Claro, es lo que veo. Joey se pone mal. Joey no entiende. Es más, mira, ahorita en el corte vamos a ver si puedo hacer aquí una cosa. Para ver si puedo yo contestar el mensaje. Por favor, se lo ruego. Ok. Hijo, perfecto. No, es que están manda y manda su voz. ¿Qué les pasa? Pues todo, es que extrañaban a Paco. Exacto. No. Nadie extraña a Paco, excepto una persona que... Oye, ¿dónde está? Pues me extraña. ¿Por qué no vino hoy? Pensé que hoy iba a ver la pelea. Que nadie peló el... Hoy iba a ver la pelea, ¿no? Porque dijeron... ¿Qué pasó? Que no estaba viendo el programa y nadie lo peló, nadie lo ha bajado, nadie lo ha escuchado, nadie. ¿Será porque no estaba funcionando bien? ¿Qué pasó con lo que te mandó? Lo que pasa es que recibimos, no sé si ya lo hayas mencionado, recibimos el programa en esta semana antes de que lo pudiéramos editar y subir por parte de dos personas. Uno, Lioco, que es el que normalmente nos lo manda. Ajá. Y otro, que es Dragón Azul, que tiene ya bastante tiempo grabando y subiendo el programa al sitio de Comicorp. Entonces, en esta ocasión, en esta semana, que de hecho fue la primera que nos lo hace el favor de hacer llegar Dragón Azul, llegó un poco antes que el de Lioco. Entonces decidimos subir el de Dragón Azul para hacer parejos. Y además fue el primero que nos llegó y se lo agradecemos bastante. Exacto, Mundo. Entonces decidimos subirlo. El problema es que creo que me equivoqué de correo en alguna parte y pegué el código del programa anterior que nos había mandado Lioco. Y ya lo resolví el día de ayer, pero me puse a escuchar el programa, la grabación de Dragón Azul, y lamentablemente creo que no es muy buena, se escucha demasiado, demasiado bajo. Entonces, creo que lo que voy a tener que hacer es poner las dos opciones, poner también la versión de Lioco, que creo que está un poco más, más fácil de escucharse, ¿no? No es por otra cosa, estimado Dragón Azul. Agradecemos muchísimo el esfuerzo y el apoyo que siempre nos has dado, tanto tú como la gente de Comicorp, pero creo que sí hay como ciertos problemas con el audio del programa. Entonces optaremos por poner los dos reproductores para que la gente los escuche. Ok. Y ya que ellos escojan cuál se escucha mejor para ellos. Exactamente. Ok. Exacto, Mario. Nos vamos a un corte. Regresamos con una hora más de programa donde ya vamos a hablar más de cómics. Para que el zar de zares se tranquilice. ¿Ah? La palabra es se calle los hijos. No, es nuestro nuevo productor ejecutivo, compadre. Tenemos como 10. La ventaja es que afortunadamente que la primera vez que le decimos cállate los hijos, no eres nuestro se tranquiliza. Ya, sí. Señores, vamos a un comercial. No dejen de sintonizar. Comic Conexión a través de Tu Radio Online. Yo soy Carlos Espinosa. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. En los controles tenemos a nuestra queridísima jefa Lorna. Hola, hola. Y nos vamos hasta corte. Ok. Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. Ya estamos de regreso en Comic Conexión. Spider-Man does whatever a spider can. I get it down on the dance floor. Watch this. You don't even know, girl. No le pongas eso porque se nos va a parar en la mesa. Va a encuerar aquí, Lorna. ¿Qué te por Dios? Pues es que por eso lo puse, Paco. Es que es lo que ella quiere. Es lo que quiero. Cuando hagas eso, avísame. Okay. Ya me cachaste mis malas intenciones. Mira, tú sabes. ¿Sabes qué no hemos hecho, Paco? Llevamos una hora en ese programa. No hemos leído el papelito que ahora ya está colgado enfrente. No, ya está. No, es que lo bajé porque todo el mundo se quejaba que nadie lo ve. No, pues acá está. De hecho, nosotros lo veíamos siempre y lo veíamos. Okay. Y queremos saber. No sé, siempre nos regañan que tenemos que ser más casuales. Entonces, exacto. Seamos más casuales. Vamos a ver. Claro. Papelito que hizo medios de contacto. Oye, Joy. ¡Ey! ¿Tú sabes cuál es el MSN de la estación? ¿Sabes qué? Qué curioso que me lo hayas preguntado, porque estaba pensando exactamente eso, en yo eso. Sé, yo sé. Y lo tienes en la mente, yo lo sé. Sí, es msn2radioonline.gmro.com.mx. Hay que decir Radio Online con una O en medio. Ah, como sin la duda. Página de, sin duda, de la claro estación, que sí. Es http://diagonal/2radioonline con una sola O en medio. Exacto. .gmro. Que curiosamente, ahorita que mencionas que está solo una O en medio, si te pones a pensar en el MySpace, exacto, también tiene como que esa misma onda, ¿no? Porque es como juntar los conceptos. Exacto, porque no solo es www.myspace.com diagonal tu radio online, que ahí no es dos, no, es tu radio online. TU, esa radio online con una O en medio. Es muy curioso, pero muy ¿y interesante. El contacto para aquellos que quieran ligarse a Lorna, pues, o Ángel. Pues no sé, tal vez Lorna nos lo pueda decir, exacto, más para que ella pueda hablar un poquito. Claro. ¿Qué quieren que diga? El contacto, nena. Contacto. Okay. Está el papel. Ah, perfecto. Hay que ponerle palomita. Perdón, es que estaba leyendo aquí que Alejandro García Bordas dice: ¿qué? Está Paco, yes. Sí, aquí estoy. Claro. Gracias. ¿Ves? Claro. ¿Ves? No, no, no. Pero es Alejandro García Borges. Es Alejandro García Borges. Yo sé que me voy y se cae el rating. ¿No? Es ay, por favor. Es Alejandro García Borges. Es el único que te extraña. 584. Es el único que te extraña. Porque no tiene okay. vida. Carece de. ¿Lo digo como Paco? Dilo como quieras, nena. Contacto arroba gmro.com.mx. No, no es cierto, tampoco pongo no, tanto. ¿No? Sí, sí, Paco no es un estreñido. No, sí, así lo hace. Así lo hace. De no. HTTP, dos puntos. Espera. Escúchalo. A ver, escúchalo. El Facebook. A ver. El Facebook, a ver. Tu Radio Online. T-U. Radio Online con una U en medio. Sí, sí, sí. G-M-R-O. G mayúscula. Y eso lo va. Exacto, G mayúscula. Te habéis olvidado de decir eso. Y con eso nos pueden agregar a su Facebook, que a mí no me han agregado los gandallas de la estación, no sé por qué. ¿Por qué no te han agregado? No me han agregado. Porque el único que te quería agregar es Alejandro García Bordas, compadre. No es cierto. Es el único. Tengo como 2,000 amigos, compadre. Por favor. El único que todavía no me acepta mi invitación a ser mi amigo es Grant Morrison, no sé por qué. Pues porque no eres nadie para él. Ah, pero Mark Waid sí. Pero ver, ¿por ese Mark porque es un ñoño. Porque es un ñoño. Y Grant Morrison no. Pues sí, sí creo que estás a peor, compadre. ¿Sabes quién nos puede ey. Llamar para demostrarnos cómo es una voz sexy? A ver. En dado caso, o cómo hablo yo, o cómo habla Lorna, o cómo hablas tú. A ver. Nos pueden hablar a ver. Al teléfono que es. Lorna, por favor, invítala. Ok. 56-33-92-17. Eso es todo. Y ya lo único que nos queda por decir es que estás escuchando tu programa. Exacto. A través de tu estación. Y eres fulanito. Exacto. Ponte en contacto con nosotros a través de ver hoja de medios. Ah, ok, aquí. Ver hoja de medios, o sea, ver la hoja. O sea, lo que acabamos de decir. Claro. Eso, ¿no? Exacto. Y también nos piden que los invitemos. Aquí muy, muy. Dilo. Que los invitemos al radioescucha, o sea, a ustedes. Exacto. A navegar por la página respectiva mencionando. O sea, por la página de tu radio online. Exacto, pero recuerden que hoy no tenemos televisión, no tenemos webcam. Entonces, escúchenos en la parte de radio. Pero si alguien la página. Normalmente cuando hacemos esto que también, dime. No lo hemos mencionado en todo el día de hoy. Dilo. Pueden checar precisamente lo que habíamos comentado del programa pasado, que igual se escucha bajito o no. Y esta noche subiré la versión de Lyoko. Sí, sí. En http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. No me gustó. ¿No te gustó? No, dilo de nuevo. Dilo así sexy. Sabrosón. Claro, sabrosón. ¿Sabes qué? Espérate, Lorna. A esto es exactamente a lo que se refiere el zar de zares. Ah, sí. Que así estamos perdiendo mucho el tiempo. ¿En serio? No me importa, a ver, dime. A mí tampoco. http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Ándale, así sabrosito. Es sabrosito. No me escucho nada, compadre. Por eso yo estoy contigo. No, por eso no te he dicho absolutamente nada. Estoy, compadre. Es bien, pero mira, normalmente a la hora de hablar de los cómics nuevos, ¿y sabes, yo siempre tengo la escaleta? ¿Dónde pueden quejarse también del zar de zares y de nosotros? A ver. Ah, claro, en Comic Conexión. No. comic-conexion@hotmail.com. Lo repito. Exacto, moreo. comic-conexion@hotmail.com. Y ahí es donde también nos pueden dar de alta en su Messenger para que nos estén mandando zumbidos sin razón. Que lo pueden hacer Naruto. Ahorita. Exacto. Gracias, Naruto Usaki. Que aparentemente no escucha el programa, nomás cree que lo estoy atendiendo solo. Exacto, a él. Sí, aparentemente. Es que él es su gato. Pues es lo que él cree, pero su hermana está bien bonita, entonces le tengo que dar como que un poquito. Sí. No, sí. Así estuve a salir con la hermana un día, pero resulta que en la semana que tardó antes de que salgamos, tuvo novio, entonces ya, se fue todo al demonio. Modo. Pero no hablemos de eso, hablemos de lo que es en serio la razón de este programa, que son los cómics. Como dice el zar de zares. ¿Qué pasó? Dejemos de perder el tiempo en niñerías. Yes. Vamos a hablar de Blackest Night, ya lo mencionamos, lo quiero volver a mencionar. No puedo creer que Geoff Johns está haciendo cosas tan grandes. Sobre todo cuando casi todo lo demás es malísimo. Está haciendo cosas tan grandes en Green Lantern, porque es un personaje que, aunque yo he amado muchísimo a través de toda la vida, y lo amé más cuando lo hicieron malo, que sentí que fue una estupidez. Lo amé más cuando lo mataron, que sentí que fue una estupidez. Lo amé más cuando el único Linterna Verde que tuvimos por 10 años fue la basura llamada Kyle Rayner. Lo seguí amando porque sabía que había posibilidad dentro de ese personaje. Pero el nivel de posibilidad que le ha encontrado Geoff Johns a Green Lantern, a todo el Green Lantern Corps, a Sinestro y a todos los guardianes, es increíble. Que es algo que hay que hacer notar, ¿no? Es cualquier increíble. Otra persona ya traería de regreso a Hal Jordan y se hubiera, sí. hubiera matado, hubiera desaparecido por cualquier medio posible a Kyle Rayner, y sin embargo Geoff Johns no lo hace. Porque me acuerdo, por ejemplo, la cuando regresaron a Oliver Queen, sí, sí. que Connor Hawkeye quedó como... Hawk. Aparece una, tiene una E al final, pero es Hawk. Whatever. te estoy diciendo, estoy informando. Hockey. Hawk. Connor Hawk. Oigan, lo siento, hay un comentario aquí de Alejandro. Sí. Dice que Paco hable de cómic. Hay que aprovechar que hoy no hubo spinning. Estamos. Es que no, es que sí hubo spinning. No más, pero ¿por qué es que fue tarde? Muy temprano en la mañana. Exacto. Okay. De hecho, no. Por eso tengo cara de deprimido y por eso tengo voz seria. Ah, ok, ok. Pero después estoy, al final. Estoy ronco por llorar por tantas noches. Pero al final. Pues estamos hablando de cómic, ¿te puedes callar? Chale. Entonces decías. Que recordar que cuando regresaron a Oliver Queen, sí. El que en ese pusieron un segundo plano a Connor Hawke. No solo lo pusieron a un segundo plano, lo desaparecieron. Lo borraron del plano. Ahorita yo ya no sé si está vivo o muerto o qué diablos. Estuvo en coma por un breve instante cuando estaban haciendo Green Arrow, Black Canary. Pero ya revivió. Pero está como que fuera de comisión, pero, o sea, no es superhéroe. O sea, sí, está perdido en el espacio, se perdieron de él. Y en el... ¡Ah, qué bonito! Los Ramones de fondo, eso me gusta. Y sin embargo, no solo le han hecho eso a Kyle Rayner, lo que están haciendo con el personaje es divino. Ha sido excelente. La relación que le están dando con Soran Ignatú. Y la profundidad que ha tenido... La delicadeza que ha tenido Geoff Johns de darle profundidad a los cuatro. Sí, sí. Lanterns de la Tierra. Yo creo que lo único que está como que dejando a un lado es Jon Stewart. Pero honestamente... Pero también es porque a Jon Stewart mucho lo está trabajando Dwayne McDuffie en la liga. Sí. Que no me gusta además, la liga. La liga de Dwayne McDuffie no me está gustando para nada. Como muy feliz. Yo estaba súper emocionado porque viene un pelón a decirme que sus cuatro fantásticos eran buenísimos. Decía, buenísimo, pues estaban horrendos sus cuatro fantásticos. Los cuatro fantásticos de Dwayne McDuffie me encantaron. Borracho. Me encantaron los cuatro fantásticos de Dwayne McDuffie. ¿Sabes qué me parece Dwayne McDuffie? A ver. Va a sonar racista y espero que no haya un negro escuchándonos. No, dilo. Me parece un Christopher Priest, pero sin el talento de Christopher Priest. Totalmente de acuerdo. O sea, es negro, orgulloso de ser negro y quiere que todo por eso, sea escrito desde la perspectiva de los negros. Creo que por eso me gustó. Pero no tiene talento, man. Creo que por eso me gustó, porque a mí lo que no me gusta de Christopher Priest es que aunque yo creo que sí tiene talento, todo tiene que ser negro. Todo es sobre su raza negra, todo es sobre su poder negro. Y todo sobre lo negro. ¿Qué pasó en los cuatro fantásticos de Dwayne McDuffie? Ajá. Que entraron ¿cómo se llama? T'Challa y Storm. Sin razón alguna, pero me gustó. Porque no, no tomaron el lugar de Reed Richards y de Sue Richards. Por ejemplo, ellos se fueron de vacaciones. Reed y Sue se fueron de vacaciones y ellos como para que eso, por ejemplo, suplieron. Lee el Dufray de Christopher Priest. Es excelente, es excelentísimo. No sé, lo intentaré leer, pero honestamente sí, Christopher Priest me cae muy, muy mal. Y un día es muy borracho. Estaba yo navegando por internet y encontré como que el blog de Christopher Priest y todo es los blancos no me quieren, los blancos me odian, yo trabajé aquí, pero porque soy negro. Todo es porque es negro. Pero estás hablando, está obsesionado hablando con su raza. Que fue el editor de Spider-Man como por 5 años. Y creo que fue de las mejores épocas de Spider-Man. Me cae mal porque todo tiene que ser con negro. Todo es negro, negro, negro. No importa. Todo lo ve blanco y negro este individuo. No ve nada gris. Tú tampoco. No, pues... No, porque es negro. Pero no hablemos de Christopher Priest porque no viene al caso. Vamos a hablar de Blackest Night, hablando de cosas negras. De cosas. ¿Ves? Pero, ¿ves cómo le damos la vuelta al círculo? Todas las qué cosas. Bonito. Pero, ¿ves Ardesares? Todo tiene su razón de ser. Pero me encanta lo que están haciendo. Me encanta que le dieron una razón de ser un personaje tan malo como Black Hand. Me encanta, en el prólogo que tú me comentas que no has podido leer, no, desafortunadamente, no. Acá hacen como una recapitulación de todo el origen de Black Hand. No cambian absolutamente nada, pero le dan un sentido a todo. ¿Entiendes por qué se vestía así? ¿Por qué trabajaba? ¿Por qué hacía lo que tenía que hacer? Y después su final, su conclusión es brillante. Como empieza ya a ser el avatar de la muerte. De la muerte. Porque también algo que te muestran ahí es, y también va a haber algo que gente que no sabe de cómic clásico pues no entendería. Pues para eso estoy yo, para comentarles. Así como mencionan que Ion de alguna manera es el avatar o la representación Ion. De las linternas verdes. Y Parallax es la representación o el avatar de las linternas amarillas. Mencionan que también hay una cosa que se llama el depredador. Y mucha gente dirá, ¿quién es el depredador? Ay, mi tío, qué miedo. El depredador es la representación de las linternas moradas, o sea, las zafiroestrellas. ¿Y cómo puedo estar tan seguro de eso? Porque en algún momento descubrimos que es Carol Ferris no solo tenía la doble personalidad de Estrella Zafiro, también por un tiempo entró a su lado masculino. Y se transformó en el depredador. Te lo juro, eso fue ¿te acuerdas en los 80s cuando regresa Jon Stewart a hacer Linterna Verde? Sí, claro. La razón fue porque Carol Ferris básicamente le dijo a Hal, tienes dos opciones, o eres Linterna Verde, o estás conmigo. Una de esas dos. Y ella terminó. O le ponemos Hal al niño. Y él terminó decidiendo. Como todos, mano. Por irse por la mujer, como tú sabrás. Todos, ¿no? Como tú sabrás. Exacto. ¿No? Se va por la mujer. Es que cuando encontramos una que vale la pena, mano. Deja de ser Linterna Verde y resulta que es ¿cómo se llama? Jon Stewart se vuelve un nuevo Linterna Verde y descubrimos. Son los cómics aburridísimos. Pero lamento decirlo. El arte es divino. Sí, precioso. Es de Gibbons. Pero resulta. Son aburridísimos. De hecho, todo Green Lantern era bastante aburrido en ese entonces. Sí. Pero resulta que descubrimos que no era Carl Ferris la que quería esto, sino su lado masculino, que era el depredador. O sea, entonces, Hal decidió dejar a los Linterna Verde por un transexual. Exacto, exacto. Yo lo que siento es que la razón por la que Jeff Jones puso al depredador como el avatar es para darle un razonamiento de por qué Carl Ferris tuvo como que ese lado masculino. Porque al igual que alguna vez Parallax poseyó a Hal Jordan, me imagino que el depredador poseyó a Carl Ferris. Entonces eso se me hizo bastante interesante porque fue una cosita de nada, nomás ocurre en un panel. Pero me da mucho gusto que Jeff Jones le quiere dar una razón lo que ha pasado. Jeff Jones en general se está... Creo que se está dando un quien vive con Mark Waid en el nivel de ñoñez y de conocimiento en particular del universo DC. Porque está dándole sentido a todo, incluso a cosas que no había manera en el planeta que tuvieran sentido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Me encanta, ya entrando a Blackest Night, cómo abre la idea de que hace tantos años muere Superman... Todo el mundo se entristece y celebra la... Bueno, es como que el día la muerte. Es el día, es como el aniversario luctuoso de todos los superhéroes, exacto, básicamente. Cuando regresa y ya no se puede ser el aniversario luctuoso de Superman, se festeja el día de todos los superhéroes caídos en acción. Eso sí. Excelente. Eso fue muy bonito. Me encantó. De hecho, uno de mis de los incluso pocos blogs... La idea de Valhalla me encantó. Uno de los pocos blogs que yo visito, porque... Digo, a pesar de que adoro a la gente de Comic Corp, adoro a la gente de La Covacha, honestamente no visito los blogs, yo nomás entro al de... no me importa lo que diga Jorge Tobalín, que cree que nomás estoy navegando todos los blogs para agredirlo a él. Yo nomás visito el blog de Crisis Invincible Superblog y me encanta. Salud. Salud. Y me encanta. El problema... Pueden encontrarlo, para aquellos que tengan curiosidad, en la sección de ligas del blog de Comic Conexión, hasta abajo en la parte de blogs de interés. Dice... Crisis Invincible Superblog, y me encanta lo que dice porque cuando se burla de los cómics nunca lo hace de una manera agresiva, siempre lo hace de una manera muy jocosa, ¿no? Entonces, y la cosa es que su gracia sí es bastante graciosa, ¿no? No es así como que se quiera ser el gracioso, él es gracioso como que de naturaleza. Y él detestó Blackest Night, y lo que tú acabas de mencionar, que se me hizo un momento muy, muy, muy lindo, de que todos los superhéroes están honrando a todos los héroes caídos, dijo que les hizo totalmente risible. Dijo, yo no entiendo por qué. No, a mí me encantó. Yo creo que él está buscando la manera de agredirlo ya. Entonces, de todas las cosas, creo que es algo ya personal que tiene contra Jeff Jones y por eso está agrediendo un cómic. Pues es que también, que Jeff Jones se lo gana, compadre. Sí, si has leído Flash Rebirth, que me está encantando. Otra cosa que me encantó también, durante Blackest Night, tiene la cabeza o el cráneo de Bruce Wayne. De Bruce Wayne, y hasta le da besitos. Y yo me puse a pensar, ¿por qué es que tiene el cráneo de Bruce Wayne? Y claro, como él puede contactar a la gente muerta, o quiere saber cosas de la gente muerta, en el momento que agarra la calavera de Bruce Wayne sabe la identidad de todos, dónde están todos, quiénes son todos, él sabe todo. Obviamente necesita este conocimiento. También habría que ver cómo lo justifica en los próximos números, ¿no? Porque a mí lo que me llama la atención es que durante todo ese rato, sí, todas las después de ese momento, el Black Hand sí invoca un ejército de anillos negros, sí, sí, sí, que van y se posesionan de los héroes muertos en particular, ¿no? El caso es que, si te diste cuenta, cuando llega Alfred a ver la tumba, sí, todavía están los huesos de Batman. Entonces, exacto, lo más probable es que Batman no sea parte de los Black Hand. No. Solo va a ser el cráneo. Va a usar el cráneo. Eso también demuestra lo inteligente que es Black Hand. Porque sabe que si regresas a Batman, te va a patear el trasero tarde o temprano. Porque sí. No comete el mismo error que comete un villano de James Bond. Exacto. No, a Batman no lo revives. No. Batman, si está muerto, si alguien te hizo el favor, déjalo ahí, muerto. Déjalo ahí, porque si lo regresas, te va a patear el trasero. Estamos totalmente de acuerdo, vamos a ver. No, entonces, yo los recomiendo bastante. La ¿qué pasó? Que también creo que vuelvo a lo mismo, parte de uno de los grandes problemas que tiene Jeff Jones, sí, es que escribe para la gente de su edad, y creo que gente de otras generaciones no va a poder apreciar, como el Zar de Zares o el Enano, o cualquier tipo de gentecita de estas. Sí, sí. No va a llegar a apreciar, ¿no? Las dinámicas, por ejemplo, entre The Atom, sí, sí, y Hawkman. Qué bonito, por ejemplo, ¿no? Qué lindura. Precioso. El momentito de Hal y Barry es precioso. De hecho, también hay un momento muy bonito entre Hawkgirl y Hawkman. Hawkman. Que es algo que vienen trayendo desde JSA. Y de ahí de JCA, cuando ella entró al GLA y todo eso. Porque resulta que, como todos ustedes saben, Y si no lo saben, hay que decirlo. Hay que decírselos. El Golden Age Hawkman, o sea, el Hawkman. Qatar Hall. Qatar. Pues no, no es el príncipe Khufu, compadre. Qatar Hall. No, no, ese es el de la Silver Age. Qatar Hall es no, el de la Silver Hall. Age. Qatar. Carter Hall. Carter Hall, exacto. O sea, el príncipe Khufu y Sierra Hall son los el Hawkman y el Hawkgirl del Golden Age. Ellos murieron en Egipto y han revivido a través de, ¿cómo se llama este? Han varias, reencarnado a través de varias épocas. Y cada vez que ellos se reencuentran, cada vez que se dicen su amor, cada vez que ya están juntos, tienen una maldición que mueren. Exacto, justo cuando se dicen, te amo, ahí te amo, tómela barbón y se muere. Y eso lo vienen diciendo desde el JCA, que se me hizo bastante interesante que le dieran ese giro de que no es de que no es algo bueno que estén reencarnando, sino es algo malo, porque como que su amor, al momento del encuentro, al momento de la más gran, exacto, cúspide de amor, se vuelve un amor trágico. Me encanta, porque al principio, además de la maldición, sí. Kendra, el problema que tienes, que además es nieta. Kendra es Sierra Hall. Exacto. Es como nieta de la Hawkman Woman original. De la Hawkman original. Y tiene como esta idea de, pues es que me voy a estar echando a mi abuelo, ¿no? Sí, exacto. Entonces como que tiene ese conflicto de para permitirse el romance. Exacto. Sin embargo, el romance fue creciendo bastante, ¿no? Y la cosa es que es muy difícil resistir. Me gusta la forma en la que lo explica, de que Kendra lo que estaba tratando de hacer era resistirse a su destino y encontrar su propio camino, ¿no? Pero pues no puedo, porque no puedes resistir a un hombre que no se pone camisa nunca. Nunca. Y además te habla feo. Además, entonces, pues sabes, ¿qué te puedo decir? Te habla feo y se azota porque no lo amas. ¿Eh? Eso es una cosa. No. Entonces, y esas últimas páginas de The Blackest Night fueron divinas. Y le agradezco a Kopke, que por alguna extraña razón lee todos los cómics un día antes de ir a comprarlos y procede a decirme qué pasó en todos. Le agradezco que no me haya matado al final. Y hay que decirlo, la forma en la que, no estamos haciendo nada nuevo, regresa con los anillos varios de los héroes. Los héroes muertos que mencionábamos al principio. La forma en la que regresan, en particular a tres, duele. Sí. Duele muchísimo. Y si sientes que te están tocando partes como importantes de tu historia y las están trastocando. Cuando llega Martian Manhunter, sí, con Hal y Barry y dice, ustedes deberían estar muertos, duele. Exacto. Y lo que le hacen a Ralph y su Dibny. Sí. ¿Sabes qué? Yo siento que además de sentirme feo en esos tres que tú mencionas, también me voy a sentir horrible con Terra. Con Terra. Porque Tara Markov, no me importa si es un cómic clásico, pero Judas Contract es uno de los mejores cómics de los 80s. Y cualquier persona que no esté de acuerdo conmigo, nos podemos ver acá afuera en 1418 de La Viga. No, y podemos tener una larga plática acerca. A Ronnie Raymond. ¿Qué dice que de nada? ¿Quién? Kopke. Ah, sí. Es que no me reveló el final. Gracias, Kopke. Uh-huh. Por favor, no me reveles el final de nada de Black Knight. Te lo agradecería. Pero me gustó muchísimo. Y curiosamente, algo que me está gustando muchísimo fue algo que tú me recomendaste. No quería que me gustara. Y me gustó. Y de hecho, hasta me gustó el nuevo número de Dark Avengers. Es el Dark Avengers Dark X-Men Utopia. Me está gustando. Excelente. Y no puedo creer que alguien tan malo con Brian Michael Bendis le dio un momentito a Cíclope. Pero es un momentito nivel Josh Whedon. No lo he leído. Es un nivel. El último Dark Avengers. No. Pero lo que está haciendo Brubaker, hijo de su madre. Matt Fraction, compadre. Matt Fraction está haciendo cosas divinas. Y lo que me está gustando es que ahorita al hacer que sean forajidos los hombres X, le dan un nivel de importancia mayor a Cíclope, que es lo que necesitaba desde hace mucho tiempo, porque siempre todo el mundo lo obedecía, pero ahorita por alguna razón ya la gente le está echando la culpa de lo que está sucediendo y todo eso. Entonces él al principio dice, vamos a ir tranquilos, pero ya se pusieron punk. Hay que reconocer que ¿Sí? dentro de todas las razones que pudieron haber tenido, hay que decirlo con todas sus palabras, los hombres exhibieron super jotos en Civil War. No hicieron nada. Diciendo, no, ustedes pártanse la cara y nosotros estamos muy felices aquí en nuestra reserva. Eso es de jotos. No querían nada con nosotros. Sí, lo que debía hacer en ese momento, Cíclope, decir, ¿sabes qué, Cap? Primero vienen por ustedes y después vienen por nosotros. Te venimos a apoyar. Que, a final de cuentas, los hombres X siguen siendo una alegoría de las minorías. Sí, y sí. Lo que hicieron tanto después del famosísimo, ¿cuánto? ¿128? ¿198? ¿Cuánto será? ¿De qué estás hablando? Después de House of M. Sí, 198. que los metieron en campos de concentración. Era una alegoría nazi, ¿no? Totalmente. Y lo que pasó en Civil War era el siguiente paso. No, y es lo que siempre dicen de los nazis, nazi, ¿no? De que está hablando un hombre católico. Parábola, ¿no? Primero vinieron por los gitanos y yo no hice nada. Después fueron por los judíos y yo no hice nada. Y después vinieron por los negros y no hice nada. Y después vinieron por mí y ya no había nadie que hiciera nada por mí. Exacto. Entonces, de alguna forma, creo que sí fue como muy miope y muy joto lo que hicieron los hombres X. Entonces, ahorita. Y me parece que creo que lo que están construyendo es como ya la gran pelea, sí, sí, que espero que ya restituya al fin el status quo en el universo Marvel, por vida de Dios. Cuando regrese el Capitán América. Exacto. Se va a resolver todo. Va a ser como todo el rollo, pero ya también Tony ya es fugitivo. Sí, es muy bonito. Los X-Men son fugitivos. O sea, ya básicamente todos son fugitivos. Sí, sí. Excepto los cuatro idiotas que están con Dark Cavern y esas malfabrones. Ahí te va. Algo que me gustó de ese número, no te voy a matar mucho, pero te lo tengo que decir porque la gente lo tiene que saber, porque este es Cíclope. Cíclope ya lo pusieron, está escondido ahorita en la mansión X, que está ahorita en, ¿qué se llama? San Francisco, que se llama Gray Malkin. Ve todo lo que está pasando. Ya perdió la paciencia, más que nada porque le agarraron, que hicieron que su vieja se vuelva mala, entre comillas. Está infiltrando, es lo más chido del personaje, que no le hicieron un personaje simple. El personaje de Emma sigue siendo complicado. Y lo que están haciendo con Submariner me encantó. Precioso, Se pone. Tengo que decir que esos momentos de Brian Michael Bendis de Norman Osborn, entre comillas, manipulando gente, me caen tan mal. Pero con Submariner lo hicieron tan bonito. Sí, porque le dice: ¿Quién te crees? Le dice Submariner: yo soy un príncipe. Sí. Soy el príncipe. Soberano. Te permito dirigirme la palabra. Te ¿Tú permito. ¿Crees que me vas a dar órdenes? Te permito. Inútil. Y se puedes hacerme sugerencias. Y veo si tal vez te hago caso. Pero hay un momentito muy bonito. Se pone un jetpack a este Cíclope. Sale volando. Llega a un helicarrier de Hammer. Y se pide una audiencia con Norman Osborn. Y se le quieren poner al brinco. Y le dice: shh, no estoy hablando contigo. Que salga Norman. Voy a hablar con él. Ahorita. Sale Norman. Y le dice Cíclope: ok. Tienes hoy para rendirte. Te lo digo ahorita. Como quieras. Y le dice Norman: espérate. Tú vienes a decirme términos. No vine a hablar contigo. Vine a decirte que te tienes que rendir. Ya. Si no, párale. Va a haber problemas. Y se le pone el brinco Norman. Y dice: ok. Conste que te lo advertí. Prende su jetpack, Cíclope, y se va. Yo dije: ¿sabes qué, pobre? Porque cuando Cíclope en serio se enoja, Cíclope dice: hasta aquí. Ya. Cíclope puede ser una nena, puede ser un chillón, puede ser indeciso, puede estar aguantando vara mucho tiempo. Cuando se enoja. Y lo vimos con Josh Whedon lo mostró. Josh Whedon te mostró. Cuando se enoja Cíclope, o sea, ya, en serio, ya ten miedo. Ya se acabó. Porque sin poderes, ¿cómo dices? Te va a llevar el payaso. Insisto, citemos a Hank Pym. Dilo, por favor. It's on, bitch. Exacto. It's on. Tienen saludos, chicos. A ver, por favor. De David Reptante. Dice: quiero mandar un saludo a Joy y a Paquiwis de mi parte. Ya, en serio. No vino. Una sola vez. Una sola vez más Paquiwi. Y se acaba. No pudo. Es más, no dice Paquiwi. Paquiwini. Paquiwiwis. No, ya estuvo bueno. Esto puede acabar de dos maneras. Es en serio. Paquiwi. Puede acabar bien, puede acabar mal. Pero va lo a acabar. Lo siento, yo solamente. Se acaba. Es más, puedo empezar de una, pero acabar de otra, ¿eh? Pero que va a acabar. Porque acaba, se acaba aquí. Que conste que yo solamente soy una transmisora. No, mensaje. De hecho, Andy Lux, que le mandamos un saludo y un fuerte abrazo, no iba a venir hoy, pero su mamá le dijo: nena, si no subes a ese promedio escolar, no puedes regresar con mi conexión. Entonces. Pobrecita. Por si pregúntame si la voy a extrañar. Pues no creo, compadre. Pregúntame si la voy a extrañar. ¿Algo más? Nada más, dice: era Paquiwiwis, me está aclarando. Ah, ok. Lo bueno de todo esto que tú mencionas a Hank David Reptante. Que tú mencionas a Hank Pym. Espera. David Reptante. It's on, bitch. Y ahorita que estás mencionando a Hank Pym, tengo que mencionar el nuevo número de los Mighty Avengers. Me sigue encantando. Está buenísimo. Yo no entiendo cómo es que Dan Slott no está escribiendo los Avengers así, en serio, tal no cual. No puede ser. Es que de hecho, es el único título de Avengers que hay. Sí, a lo que me refiero es que, desafortunadamente, el único personaje que me llama la atención y me interesa es Hank Pym. Y me hubiera gustado que le hubieran dado la oportunidad de escribir a un verdadero equipo de los Avengers. Con Thor, con Capitán América, con Hank Pym, con Hawkeye, con Miss Marvel, por decir. Imagínate un número, al menos un número o un pequeño arco con Wonder Man y Beast. Es que va para allá. Es que espero que sí. Va para allá. Espero que sí. Repito, vienen los trancazos de a de veras. Porque si algo le. Y eso pinta excelente. Lo único que le quiero agradecer a Brian Malcolm Bendis es que por alguna razón u otra logró que el enfoque regresar a los Avengers como siempre debe de ser. Yo adoro a los hombres X, los adoro, pero The Earth's Mightiest Heroes son los Avengers. No, y aparte tenía que ser, son el centro de, del universo Marvel, sin duda alguna, ¿no? Me gustó muchísimo este nuevo número. Me hicieron como un pequeño retcon. Cuando ves al previo rey de los Inhumanos antes de Black Bolt, me encantó ese girito. Me encantó la caracterización que le dio a la familia el real. El texto final me encanta. Están viendo acá como las ruinas de todo. Te vamos a llamar a Pym, ¿verdad? No, aguante. Llámenme a Pym, llámenme a... Los Dark Avengers. A los Dark Avengers, a los New Avengers. Llamen a todos. Llamen a todos los que alguna vez han sido Avengers, porque esto se va a poner... Lo siento, tengo un ataque de risa por algo que escribió Mark Ortiz. A ver, ¿qué dice el mundo y demás? Aguántate, Paco, tú no harías lo mismo a cualquiera de nosotros, Paquiwi. No. Al menos dice, al menos suena como Pokémon. No. No, José Marcelino, no. Yo no les haré lo mismo. ¿De Mark? Yo no les haré lo mismo. ¿Proviene José Marcelino? Mark proviene. ¿José Marcelino? José Marcelino. Wow. Con razón se le gusta que le digan Mark. Exacto. Ok, pues mira. ¡It's on, bitch! Por acá dice, Joy, ¿no has leído Dark Reign, Lethal Legend? Ah, Dark Reign, Lethal Legend. No, lo quiero leer por la simple y sencilla razón de que me encanta la Lethal Legend porque sale el hermano de Wonder Man. Sale este individuo llamado The Grim Reaper. Y me encanta The Grim Reaper porque tiene una razón verdadera y muy interesante de odiar a los Avengers. Ya bajé el cómic, no lo he leído, pero lo voy a leer. Y si me gusta, lo empezaré a comprar. Los Dark Reign, todos los que aparecen con el Dark Reign, hay algunos buenos, ¿eh? Flojera. El de The Hood, no estuvo tan malo. Estoy bajando los de Miss Marvel porque los quiero leer. Quiero leer el de Lethal Legion porque hay la oportunidad de que salga Wonder Man, uno de mis personajes favoritos. Obviamente no estoy leyendo el de Wolverine porque estoy harto. ¿Qué tranza con Wonder Man? Ah, me encanta Wonder Man. ¿Pero qué pasó con Wonder Man? Estaba saliendo en los Mighty Avengers. Pero los Mighty Avengers empezó a tener una relación muy chida. Y ya empezó a tener una relación muy chida con Carol Danvers, alias Miss Marvel. Y después, de hecho, la última vez que lo vi fue en el título de Miss Marvel. Empezó todo lo de Dark Avengers y se fue. Lo último que yo vi con él fue en Secret Invasion. Cuando también de todo lo que yo recuerdo, Simon sería de los primeros en haber dicho It's on, bitch. Pues tendría que ser de los pocos Mighty Avengers que se tuvo que haber parado a Norman Osborn y decirle estás borracho. Pues de hecho, una de las y se olvidaron de que una de las cosas, una de las cosas que me encanta de Simon Williams, alias Wonder Man, es que tiene todo este poder, es totalmente inmortal, nadie puede con él y nunca va a morir. Y es la persona más indecisa del planeta. No, estoy de acuerdo. Es increíble. Pero deberían usarlo más. Deberían usarlo más. Presión. Sí, debió hacer algo. Ante la presión se muestra. Espero que sí. Lo ha demostrado. Espero que sí. Lo que él necesita siempre, desafortunadamente, siempre ha sido un líder. Exacto. Entonces necesita a Hawkeye o a Hank Pym o al Capitán. Lo malo es que ahorita el líder es Luke Cage. Hazme el favor. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo me justificas en un equipo que tienes a Clint Barton? Y a Iron Fist. Y el líder y a Bucky. No, sabes que es una cosa. Está en The Matt Fraction, sí. Lo que están haciendo últimamente con Bucky, sí, me está encantando. Estoy de acuerdo. Aunque él sabe que no es el Capitán América, le está haciendo honor a su memoria. Que hay que mencionarlo porque yo estoy seguro que lo mencionaste la semana pasada. Dilo. Sin una alegría, pero tengo que decirlo. ¿Qué? Captain America Reborn. Es buenísimo. Qué cosa tan hermosa. Digo, todo lo que tú quieras con su regreso y a través de la máquina del tiempo. No importa. No me importa. Lo están haciendo. La manera en que lo están haciendo, la ejecución, excelente. Y Brubaker. Wow. Y lo que me está gustando de que este viaje. Es más, hasta tolero que le hayan quitado las alitas en la Segunda Guerra. El rediseño que le hizo Brian Hitch. No, a mí me molesta mucho. Totalmente de acuerdo, pero lo trató de ser muy clásico. Sí, sí, sí. Trató de respetar ciertos puntos importantes del pero Capitán América. Pero está tan bien hecho que no me importa. Y lo que me gusta es que Capitán América ahorita está de alguna manera perdido en el tiempo y está revisitando sus diferentes eras y estás viendo por qué es importante, por qué es necesario, por qué todos. Steve Rogers es la neta. Y volvemos a lo mismo, todos. Hay una emergencia. Sí. Está a punto de regresar a Steve, necesitamos ayuda. ¿A cuál fue el único Avenger al que recurrieron? Entonces, tiene a Hank Pym. O sea, ¿quién más? Eso fue excelente. ¿Van a recurrir a Luke Cage? Exacto. ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes decir aparte me de encanta, porque todo el Christmas. A ver, espérate, o sea, la parte en la que están sentaditos y están esperando así como que, a ver, Hank, es que necesitamos ayuda, compa. ¿Qué necesitamos? Y es pues buenísimo. Sí. Y la cosa es que es el verdadero Hank, no un Skrull cualquiera. Exacto. Y es, eso es precioso. Oigan, chicos, se tienen que ir a un corte. ¿Nos tenemos que ir a un corte? No, sí, sí, sí, ya sé. Pero es que el Zar de Zares se va a enojar. Bueno, lo siento. Porque dice que estamos desperdiciando. Porque no hemos hablado nada. Bueno, es más, pero antes de que sigan desperdiciando el tiempo, hay más comentarios para Paco. Ah, por favor. Mira, por acá David Reptante. Dice, home, bitch. Ajá, dice, un Pokémon ahora me pondré a pensar cómo se llamará su evolución. Es un Pokémonster de bolsillo. Así dice, lo siento. Por acá Mark dice, Ortiz y huérfano de padre, al menos dilo completo, Francisco Alberto. ¿Francisco Alberto? Sale José Marcelino Ortiz. Francisco Alberto. Voy a conseguir una grabación de su mamá gritándole ¡Pepe! Cuando le hablan por teléfono. Por favor, ¿qué más? ¿Algo más? Por acá Tabo, sí, todavía hay varios. Tabo Man dice todos tus amigos, ¿eh? Dice, todos tus amigos. Garrota, ya dejen de decirle a Paquigo y a Paco. Ahí está, esta vez. Gracias. Ya, uno lo defendió. Ey, por acá dice Soul Alchemist. Sí, es mi amigo. Dice, compadres, quisiera saber eres si llegaron. Eres su único amigo. Si llegaron, ¿han a ver buenas series o miniseries de cómics con los héroes pulp? ¿Con los héroes pulp? ¿Sabes han qué? Han habido muchas. Pero va a venir algo nuevo con Doc Savage. Spirit, Doc Savage y Yuna, The Jungle Girl y otro personaje más. Por parte de todo DC. No, de DC, compadre. Cualquier cosa que sea de Doc Savage, por favor, léelo. A mí me encanta Doc Savage. Las series ochenteras eran bastante malucas, ¿eh? ¿Sabes cuál estuvo excelente? Sí, pero es Doc Savage, 80, compadre. Durante los 80 de DC. ¿Qué? La miniserie de The Shadow de es Howard buenísimo. Shaking. Es buenísima. Es buenísima. Deberías de buscarlo. La serie regular, lo que no es tan buena, pero el arte es divino porque es Bill Sankovic. ¿Y quién mejor que Bill Sankovic para dibujar a The Shadow? Pero la miniserie. Hay una miniserie de Doc Savage escrita por Danny O'Neill que me gustó bastante. Tú gustó bastante. A mí no me gustó nada. ¿Sabes por qué? El problema es que en realidad se parece mucho más al Doc Savage de la película que del pulp. Y tuve como bronquitas. Algo que también me gustó. Planetary. Dos o tres veces utilizan a los héroes de pulp. De hecho, todas las áreas, desde el primer número, y cuando recuperan a Doc Bronze, que en ese se llama... ¿Es Doc Bronze? No sé, pero creo que se ve a Bronze. Y es Doc algo. En la cueva y es precioso. Es buenísimo. Y cuando empieza como a llevar el recuento de todo lo que ha pasado en los años que estuvo encerrado en la cueva, es precioso. Sí, sí. Básicamente, en el primer número de Planetary, ves que hay un grupo... Una de héroes de la justicia de Héroes Pulp. De Héroes Pulp. Obviamente no se llaman con los nombres que son originalmente, pero si los ves, es obvio quién es Shadow, es obvio quién es entre comillas, homenajes. Doc Savage. Y es curioso porque me acuerdo que una vez que estábamos hablando Spider. De eso, estaba hablando de eso con mi buen amigo Gustavo Martínez. Y estamos, se decía, mira, acá está Doc Savage, acá está Tarzán, que no sé qué, no sé qué. Y estaba ahí Mario, ¿te acuerdas de Mario? Que es una bastante odiosa persona. Dice, es un encantador, es un encanto de persona. Y acá está Rocketeer. Dije, no, pendejo, no es Rocketeer, es G8. Las palabras al aire. Es que Mario se lo merece. ¿Cómo puede decir que es Rocketeer? Es G8. Okay. ¿Sabes qué? Córrelo. Estuvo bueno. Se pasó. Adiós. Rompió las reglas de la estación. Imbécil. No es Rocketeer, es G8. ¿Ves? Te están cerrando la puerta. Pero lo que pasa es que Mario quería demostrarle a Gus que él sabía más de cómics que yo. Pero pues Lo que me encanta ese número es que se supone que descubren una forma de abrir como portales dimensionales. Sí, y abren una puerta. Que es algo que constantemente usa Warren Ellis. No, y además en Planetary en particular. Sí, no, pero tiene que ver con algo que hay que recordar mucho. Antes que alguien diga que Warren Ellis es un genio por inventar el Bleed, hay que recordar una cosa muy importante. Eso fue inventado por DC Comics con el multiverso. El Bleed es básicamente el multiverso con base científica. Que, de nuevo, es que ni siquiera su base científica de Bleed es un homenaje al multiverso. Totalmente de acuerdo. Y, de hecho, cuando abren el Bleed, de estos héroes de pulp, entran unos héroes de otro universo que son la Liga de la Justicia y los matan a todos, y es excelente. Es muy bonito eso. La alegoría es muy bonita. Por acá Cop que dice, díganle a Joey que no se le olvide lo de mi Wednesday de Comics. No se me olvida, de hecho yo lo tengo en mi mochila, es todo tuyo, compadre. Y por acá dice Ortiz. Qué mal estás. Pues yo, ¿qué dice Mark Ortiz? Supongo que Maya es la que tiene el mérito de haberlo atrapado. ¿Ah? No. Atrapó tu Pokémon. O sea, hay que comprarle a Maya una gorrita como la que tiene usa Ash. Por acá dice Wonder Man. Sí. Sale en Let's Legend y no le gustará a Joy. ¿Qué pasó? ¿No sale, sale el Legion? Salen. Ah, que salen. Sale. Ah, y no lo, ah, pues voy a leerlo porque pues honestamente me gusta mucho el Lethal Legion, pero si maltratan a Wonder Man sí me voy a enojar. Y les tengo que recomendar para todas las personas que son fans de Wonder Man, por favor, compren, creo que es el número 4, el número 9, el número 8 de What If. Es What If. What If Wonder Man Had Not Died. ¿Qué hubiera pasado si Wonder Man no hubiera muerto? Es uno de los número 2 de Avengers. El número 9 de Avengers. No, es antes. 9. Sí. 9. Lo tengo antes, memorizadísimo, okay, compadre. Ándale, pues. Y si no, pues que lo cheque, este, Waco, chécalo en Wikipedia, compadre. Pero a mí me encanta ese, el número 9 de los Avengers, me encanta porque es la introducción de Wonder Man. Este número de What If the Wonder Man Had Not Died. Es el 2-3, ¿eh? No, compadre. El de Wonder Man es el 2-3. No, el 2 es no, cuando... porque es antes del regreso del Capi. Uno es, no. Dos es antes del regreso del Capi. No. Dos es la de nuevo Master of Evil. No. Sí. De entrada no es, es Master of Evil. Es Master of Evil, exacto. Sí, sí, pero es el número 9. ¿Es el 2 o 3? No. ¿Es el 2 o 3? No. Es antes del regreso del Capi. El 2 es cuando se va, este, es el Phantom. El 2 es Phantom, Space Phantom. Y el 3 es cuando se pelean contra Hulk y su marinero. Sí. No. Sí, es el 9. Okay. Es el 9. En serio. Te juro que es el 9. Ándale. Es el 9. Wikipedia, señores, alguno de ustedes. Por favor, chequen Wikipedia. Si no, ahorita lo te seguro creo que tengo la imagen en mi celular. Pero no hablemos de eso, hablemos de más cómics. Y vámonos a un corte para empezar. Ah, no, claro. ¿No vamos al corte? No, creo que ya sabíamos a regresar. Vamos al corte, ahorita regresamos. Y de hecho, déjame mencionarlo. Sí. Hace unas semanitas tuve la mala fortuna de enterarme. ¿Qué pasó? Que en la máquina de la estación no tenía nada de punk. Y eso se me hace un pecado. Ok. Mortal y les traje como un recopiladito de punk. Si tú lo dices. Por ahí, no sé si la puedes buscar, una canción de Dead Kennedys. A ver. Creo que está en la carpeta 3. O por ahí, Dead Kennedys, California Uberales. Y nosotros regresamos aquí a tu radio online. A ver, con esto más. Que se llama Con mi conexión. No se vayan a ninguna parte. En ningún ladito. Perfecto, no se vayan ahorita. Ahorita les pongo la canción. Espero que la encuentres. No, no, se lo hubieras dicho desde el principio, compadre. Sí, claro. Ya la perdiste. Ya guardé la carpeta. Pon lo que quieras, ya. Sí. Pon algo de Rebelde, es lo mismo. ¿Sí? Punk. Uy, sí, ¿es parecido? No, a ver, es la carpeta 3. Ay, Dios mío. Mira esto. No parece. La cosa era irnos en fa. Sí, tú dime cuál es. ¿Cuál es la canción? Dead Kennedys. Ajá. Dead Kennedys, ¿no? A ver, déjame tú habla y yo voy a. Bueno, vamos al corte. Dale, vamos. Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. Ya estamos de regreso en Spider-Man, Comic Conexión. Spider-Man does whatever a spider can. Éntrale. Si prendes tu micro sería magnífico, ¿eh? Ah, mira, no sé desde qué era, lo tengo apagado. Lo apagué. Sí, lo apagué involuntariamente. Lo siento, pero pues digo, yo estoy leyendo el Messenger, todo, estoy operando. A ver, ¿quieres leernos lo último que hay en el Messenger? Claro, yo estoy trabajando aquí. A ver, ¿estamos contigo? David Reptante dice... Está muy complicado, ya David Zombie. Dice, prometo ya no decirle Paquiwiwis a Paco. Si él ya no me balconea diciendo que de morro puberto sentía una culposa atracción por las jeans. Me parece bien. Ah, sí, no, claro. Pero pues compadre, ¿qué tiene? No, que no te dé pena las jeans. A mí me encantan las jeans, yo escucho las jeans constantemente. Sí, parece que tú tienes 50, él tenía 14. ¿De qué estás hablando? Tengo 25. Y le gustó tu canción de los Kennedys muertos. Todo el mundo, por los favor. Los Kennedys rulean. Necesitaba un poco de punk este programa, por eso necesitaba. No. Lo que necesita es un poquito más de jeans, de hecho, déjame decirte. ¿Eh? Por acá también a Copke le gustó de Dead Kennedys. También está feliz. Una extraña interrupción. Y aparte interrumpes a la jefa también. Claro. O sea, no conforme con decir groserías al aire, interrumpes a nuestra jefa. Sí, ya después le. Yo creo que le voy a dar su hoja con sanción, ¿eh? Es una cosa de lips y adiós. Déjame ver. ¿Cuál es su micrófono? Ahí está, es este creo, ya se lo cerré. Entonces voy a seguir diciendo los saludos. Alejandro, ¿por qué me quitas a jeans? Te odio. Alejandro García Bordas dice, ahora sí pueden hablar de John Constantine y Swamp Thing, por favor. Un día de estos. Bueno, al menos dijo por favor. Sí. Que es la primera vez que yo recuerde que este individuo haya dicho por favor. Y Don Bionic Master dice, ¿qué nos dice? Sí, es en el Avengers 9 y es creación de Stan Lee y Jack Kirby. Obvio. Sí, sí. Aunque sabes que creo no, que Don Heck no, creo que Don Heck estaba dibujando ahí. Sí. Y ya, son todos los comentarios. Bien. Ah, no, acaba de llegar uno nuevo. A ver, dime. Dicen que quitaras la canción de Jeans. No. Y si me siguen molestando les pongo otra. Y The Anger dice, gracias por la info de Quasar. Al parecer es más informativa la vida privada de Paco. Claro, claro. Yo no entiendo para por qué. Todo el mundo enojadito. Yo lo que quiero saber en serio es por qué quieres saber de Quasar. A mí me encanta el personaje particularmente. Siento que es un personaje bastante divertido, aunque nunca lo usaron muy, muy bien. Mark Gruenwald hizo unos excelentes números en los 80s, a principios de los 90s. ¿Cuál es el gran problema con Quasar? No entiendo. Hubo un momento en el que ¿qué pasó? A Marvel se le acabaron las ideas, lamentablemente. Totalmente de acuerdo. De la bandera más ruda del planeta. Y empezaron a hacer homenajes, para no llamarles plagios, de personajes de DC. Y en el caso de Quasar, era bastante obvio que trataron de hacer su Green Lantern. A ver, dame un segundo, ¿puedes bajar un poquito de la música de fondo? Te lo regresaría. Pero de hecho, la primera vez que DC plagia, que es muy curioso, ¿no? Porque normalmente DC siempre plagiaba a Marvel, pero la primera vez que Marvel plagia a DC es con el horrible origen de Nova. Nova es básicamente el origen de Green Lantern mal hecho. Uh-huh. Y honestamente, yo no entiendo cómo se les ocurrió algo tan feo. ¿Sabes lo que pasó, no? El sandariano Roman Day, o sea, sí, sí, día romano, Roman Day, nomás escrito de manera extraña, está muriendo cerca de la Tierra. Manda toda su energía de los Nova Corps a la Tierra para que le pegue a alguien. Que curiosamente es el mismo origen de Kyle Rayner, pero es otra historia. Y le pega de puro accidente a Richard Rider, que afortunadamente utiliza los poderes para ser un héroe. Bien. Porque además el traje, pero le aparece inmediatamente. Sí, pero de alguna forma no va muy mal. Lo usaron bien. Exacto. Especialmente en New Warriors. Pero no va, creo que de alguna forma es una mala imitación. El verdadero parecido a Green Lantern se queda exclusivamente en el origen. Sí. Mientras que Quasar, totalmente, todo el planteamiento es el poder de la voluntad. Sí. Es parte de una policía espacial. Pues es el único miembro. Quasar es el único. Sí, lo que pasa es que Ion es el guardián del universo. Se autonombra el guardián del universo. Sí. Y cada X cantidad de tiempo nombra a un protector del universo. Previo a Quasar, era el Capitán Marvel de Marvel Comics, obviamente, el Capitán Marvel. Marvel. Cuando él muere, tiene que nombrar a otro protector del universo y escoge a Wendell Vaughn, que es el que se vuelve Quasar. Y curiosamente, todos los personajes que eran los protectores del universo tenían que usar las bandas de Quantum, las Quantum Bands, que es un arma creada por este individuo. El origen de los Quantum Bands toma lugar en los 40s, las Quantum Bands, en los 50s. Sí, sí. Es como el anillo, pero en el caso particular de Captain Marvel, sí, sí, cumplían otra función. Es que él fue uno de los únicos miembros de los protectores del universo que no tenía los Quantum Bands, porque él tenía otras bandas. Que eran unas bandas Kree. Exacto. Lo que pasa que además es que tenía que ver con la que después se llegó a fusionar con Rick Jones. Diferente, exacto. Son diferentes. Pero se me olvida cómo se llaman las Unibands. Negabands. Totalmente de acuerdo, las Negabands. Entonces resulta que lo que termina pasando con ese personaje... Si hay algo que puedo recomendar yo de toda la saga cósmica de Marvel, sí, que en su gran mayoría es bastante patética, es el run de Jim Starlin en Captain Marvel, totalmente que de es excelente. De hecho, para empezar a hablar de Quasar, tenemos que primero hablar de Marvel Boy, que ahorita está siendo parte de los Agents of Atlas, porque antes de ser conocido como el Uranian, era conocido como Marvel Boy. Marvel Boy. Que él y su papá se van a Urano. Exacto, donde encuentran a una raza en mi momento Urano. Zambote, por favor. Voy a decir Urano varias veces. Si quieres lo digo en inglés. Se van a Uranus y encuentran a una raza que está viviendo en Uranus, que mucha gente creen que eran uranianos de hecho, pero no eran uranianos, eran eternos de la Tierra que se fueron a vivir a Urano o Uranus. Y ahí hacen amistad con Wendell Vaughn y con su papá. Y le dan al hijo, a Robert Grayson, las bandas de Quantum. Él va a la Tierra, se vuelve héroe por un rato, regresa a Uranus. En los 50s. Cuando querían héroes de ciencia ficción, sí, sí, se regresa a Uranus. Un eterno de ahí regresa a la Tierra con las bandas de Quantum. Se pelea contra los Cuatro Fantásticos y muere. Las bandas de Quantum las obtiene la S.H.I.E.L.D. ¿Ok? Y se le empiezan a dar a diferentes miembros de S.H.I.E.L.D. para que las utilizara. El problema era que si había ira dentro de ti, si había esta necesidad de agresión, las mismas bandas te consumían. Cuando se las dan a Wendell Vaughn, que es un perdedor número uno, que la única razón por la que es parte de S.H.I.E.L.D. es porque su papá es un científico en S.H.I.E.L.D. Era un loser. Ñoñazo, era un pobre ñoño. Era el típico niño güerito sin ninguna gracia. Sin ningún chiste. le dan las Quantum Bands y resulta que el Tom Cruise de su época. Exacto. Y cuando las Quantum Bands le van a consumir toda su vida, él se relaja y lo permite. Y al entrar en esta parte zen o esta parte tranquila, exacto, las Quantum Bands no lo consumen y las logra controlar. Se vuelve uno de los personajes más aburridos de todo el universo. Pero Marvel. Cañón. No saben nada qué hacer con él. No, nunca. Finalmente. Tuvo su cómic que duró como 7 años, una cosa así. Algo así. Finalmente. Y es la cosa más aburrida del planeta. Lo toma Mark Gruenwald y hace cosas muy lindas con él, pero el problema es que si no eres un fan de los cómics antiguos, de los cómics clásicos, de estos héroes tratando de ser. Además bien, del tipo de historias que era por contar a Mark Gruenwald, ¿no? Que era uno de los mejores escritores de Marvel durante mucho tiempo. Para pero empezar, es fue muy el poco que dinámico. Es el Squadron Supreme. Ajá. Que hace unas cosas maravillosas. Ah, excelente. Sus números en Captain America siguen siendo de lo mejor de Captain muy America. Sólidos, muy sólidos, contado. Muy sólidos. Y excepto los últimos, cuando le da armadura. De acuerdo, pero antes de eso, todo el run en el que se vuelve Nomad y el US Agent son excelentes. Eso es después. Pero son muy excelentes. Muy bonitos. Sí, cuando él se vuelve The Captain, de que usa el traje negro, exacto, son excelentes. Y que es un hombre sin patria. Y después la... en fin. ¿Sí, sí? Mark Gruenwald era creo que de los escritores más interesados en desarrollar el aspecto humano de los personajes de Totalmente Marvel. Totalmente de acuerdo. De hecho, hizo una saga muy bonita en los Avengers con Kang, muy bonita. Preciosa. Y ni él pudo rescatar a Quasar. Lo metió a los Avengers a propósito para darle algo más de importancia. Lo hizo un patiño, compadre. Totalmente. Y no había manera de ayudarlo. Era, creo que en ese momento era el más poderoso de todos, porque no estaba Thor. Pues, su anillo, sus bandas eran igual de poderosas que el anillo de Linterna Verde. No hacían nada con él. O sea, llegaba el malo y al primero que noqueaba era Quasar. De hecho, se van al espacio cuando están los Kree, los Shi'ar, peleándose, que es Operation Galactic Storm. Y el más loser de todos es Quasar. Cuando en ese momento él debió de ser. Podía haber perfectamente liderado todo el combate. Claro, porque él era el único héroe cósmico. Y era un perdedorazo. Totalmente. Tenía un traje maravilloso. Bueno, tuvo tres trajes. Tuvo el original. Su primer traje es igual al de Marvel Boy, nomás que con pantalones. Su segundo traje es igual, es como ese, nomás que le cambia un poquito el símbolo. El tercer traje que tiene la máscara es asqueroso. Pero el último traje que usa, que es sin máscara, con la capita, tiene pelo largo. Con la capita de estrellitas. Ese traje. Y la bandita ochentera super jotal. Ese es su primer traje. Es su primer traje. Y era la onda. Lo que pasa es que esa bandita es significa que ya terminaste la prepa y la universidad y todo eso. Es como que ya te graduaste. Hombre. Exacto. Es lo que se dice la bandita. A la ostra azul. Exacto. Bastante malo el personaje. Me sorprende que haya querido saber de él. A mí, por ejemplo, y yo recuerdo la primera imagen que tengo de Quasar fue en ¿cuándo? En México, cuando sacaban El Hombre Araña, de vez en cuando sacaban especiales. Ajá. Donde eran los team-ups, etcétera. Ok. Y como el Marvel team-up. Ajá, exacto. Uno que me encantó, yo sé que igual es malísimo, pero me encantó y lo quiero volver a leer y a tener en mis manos. Es el crossover más raro del planeta. A ver. Era Spidey, para empezar. Doctor Strange, Scarlet Witch, The Thing y Quasar contra la Hermandad de la Serpiente. Era la onda. The Serpent Crown Affair. Es la onda. Compadre. Sí, sí. La gente de Roxxon quería la corona de la serpiente que viene desde la época de Conan. Exacto. Y es el Serpent Squad. Que son los que se pelean contra ellos. Es parte de los adoradores de Seth. Sí. Y los que se la ponen se convierten poco a poco en hombre serpiente. De hecho, me encanta porque abre el cómic. Dibujada, al menos la portada es de George Pérez. Y el interior era divino. El caso es que la primera vez que ves a Quasar te enamoras de él. Son tres por páginas. El diseño. Exacto. El personaje. Y dices, wow, ¿qué onda con este cuate? Son tres páginas. Él llega al museo porque le hablan de que hay una emergencia porque algo quieren robar. No me preguntes por qué llaman. Es ese Project Pegasus, de seguro. Exacto, están en el Project Pegasus, que él era como el vigilante de ahí. Es el guardia número uno, es el encargado de la seguridad. Exacto, entonces, y le dicen que hay algo raro que quieren robar. Llega Quasar y dice, ah, sí, ¿dónde está el peligro? Entra y a la tercera página le ponen la corona y ya, es malo. Sí, o sea, ya ese es Quasar. Eso define perfectamente a Quasar. Totalmente. ¿Estás seguro que era Spidey, que era un Marvel Team Up y no un Marvel Twin One con no la mole? No sé. Es que si no es Project Pegasus, no lo sé. Normalmente era con la mole. Marvel Twin One. Sale The Thing. O sea, debe ser Marvel Twin One. Pero no me acuerdo de cuál era, porque aquí apareció en el título Hombre Araña, pero era este mega team up que te digo, era la cosa más bizarra del planeta. De hecho, yo creo que Scarlet Witch termina con la corona. The Thing y y Quasar, que es así como... Dato raro y dato clásico que de seguro no le gustará al zar de zares. ¿Sabes qué hunde? ¿Qué destruye Atlantis? A la Atlántida. Después de la Era de Oro en Marvel. ¿Qué? La corona de serpientes. Y Serpent Crown, usada por un hombre llamado Destiny, noquea a submarinero, lo deja amnésico y destruye Atlantis. Por eso es que cuando regresa el submarinero en Fantastic Four 4, le echa la culpa a los hombres por haber destruido Atlantis, pero no fueron los hombres, sino fue Destiny utilizando The Serpent Crown. Exacto. Después, justito después de la Edad Hiboria, además. Exacto. Vamos a ver, entonces, ya hablamos de Quasar. ¿Algo más? Sí, tienen varios comentarios. A ver, Reptante dice... Dos preguntas. ¿Cómo va el proyecto del mundo de Joy en historietas? Joy's League, sí. Ajá. Igual, bien, y sí. Dice, ¿podrían... ¡Cállate! ¿Podrían hablar de la peli de Mr. McCain llamada Mirror Mask o algo así? Ah, malísima. Dave McCain. Sí, malísima. Bastante, aburrida. Bastante. Es escrita por Neil Gaiman. Y visualmente es deliciosa, pero... Aburrida. Simple. No, y aparte te atosiga los ojos. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Es como una portada de Dave McKean. No, pero las portadas está precioso. Aquí el problema es que te saturan en pasteles, sí. Se mueven y tratan como de que cada cuadro sea una ilustración. No. Es un gran ilustrador, malísimo director. Y la historia de Neil Gaiman, que es aburrida. Y estamos de acuerdo que Neil Gaiman, cuando quiere hacer ese tipo de historias, Coraline es el mismo tipo de historia. Exacto, pero es un buen director. El gran problema de Mirror Mask malísimo. Es que todos estaban en función de los diseños. Ah, claro. Y no funcionan del todo. Yo me aburrí. A mí me gustó, pero no. A los primeros 5 minutos ya dije, no puedo más. Y la simpleza de la historia me aburrió. Por acá, Don Bionic Master. ¿Qué nos dice? Actualmente Nova es uno de los mejores cómics de Marvel. Totalmente de acuerdo. En el cual salen Richard y Wendell, Nova y Quasar. Sí, es muy curioso que tú lo menciones, porque mi gran amigo, Beto Calvo, este gran hombre, me dijo, lee todo Annihilation, lee todo Quasar, lee todo Nova, lee todo eso porque está quedando buenísimo. Y yo, cuando Beto Calvo me dice algo así, especialmente de superhéroes, porque no sé si sabes, Beto tomó la estúpida decisión de dejar de leer cómics de superhéroes. Cuando algo hace que lea cómics de superhéroes otra vez, estoy totalmente de acuerdo. Entonces lo apoyo con que dice que Annihilation es bueno, lo apoyo con que dice que no Guardian leído, y en general toda la Galaxy saga, es bueno. Toda la saga galáctica de Marvel me da una flojera. La voy a leer toda. Y cuando la lea toda, les diré. Es una ardilla con pistola, compadrillo. Es Rocket Raccoon. No te metas con Rocket Raccoon. Y dime, déjame decir una cosa. Para que le guste a Beto, Rocket Raccoon. Después de sus ondas de que no leía, Spandex, yeah. Yo creo que sí. Dice The Anger, ¿qué Nova no es un plagio de Tonamelt? Ah, sí. Si le preguntas a Tonamelt. Está en todo el enojadito. Si le preguntas a Tonamelt, efectivamente. Justo enojadito ya, ok, ya. A ver, ¿puedes ¿algo dejar más? De imitar al zar de zares? Ah, por acá dice. ¿Qué pasó? Igual The Anger dice, ah, claro que no, Mirror Mask es muy buena. Pues, ¿para qué nos preguntas? Uh-huh. No, él no preguntó. ¿Quién preguntó? No, preguntó Reptante. ¿Quién dijo que era muy buena? Reptante. El enojadito dijo que era buena. Nos preguntó David Reptante. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe el enojadito, por favor? Por acá... Nos acaba de preguntar. ¿Ofernicen? ¿Quién? ¿Ofernicen? Les manda saludos. Igualmente. Y por acá, Chuck dice... ¿Es el gran cacha? Ajá. Me gustaría que en algún programa hablaran de la nueva historia de los nuevos guerreros. ¿De la nueva historia? ¿De los New Warriors? No, es malísima. No, porque ahorita los nuevos de los New Warriors están ahorita en Avengers Initiative. Ajá. Escrito por Christos Engage, buenísimo. Pero antes de eso... Ah, la serie que salió era malísima. Durante Civil War. Antes de eso, la durante miniserie Civil. Dibujada por Scott malas, Young. Malas, muy malas, bueno, malas. Era malas, el dibujo de Scott Young. Después de que salió Fabian Essentia, New Warriors es una basura. Pero si puedes conseguirte cualquiera que haya el escritor escrito Fabi Niciesa, excelente. Te voy a decir, el escritor de esta muy mala película llamada Underworld, por un tiempo tomó los New Warriors. Y fue lo que esa época que tú te refieres. Es malísima. Es imposible de leer. Sí, dibujado por Paco Medina. Todo lo que está sucediendo, que está sucediendo ahorita en Avengers Initiative con los New Warriors, siendo liderados por Justice. Que Justice o Vance Astro lo único que quiere ser es un Marvel Boy, un Capitán América 2. O sea, él, su héroe número uno es el Capitán América. Entonces, me encanta que lo estén utilizando y lo están utilizando bien. Christos Engage está haciendo cosas brillantes. Y de hecho, aunque el arte de Humberto Ramos no debería de encajar bien con Avengers Initiative, me está gustando. Le queda. No sé qué, pero me le queda. Dice Chuck, de la nueva historia no. Habla en general de toda la historia. De toda la historia de New Warriors. De hecho, muchísimo gusto lo hablaremos. El tiempo ya no nos da. Pero hablaremos. Pero danos chance. Y si quieres, te lo prometo, hablamos de New Warriors. Porque de New Warriors es... Hubo un momento en el que... Son los Teen Titans de los 90. El cómic de Marvel, ¿eh? Dice... Marvel en los 90 estaba de la tosta, pero mal. Aburrido. Y el único cómic super leíble y recomendable de Marvel, y todavía hasta ahorita se sostiene, sí, sí, se llamaba New Warriors. Sí. Y déjame decirte una cosa. Durante esa etapa yo recuerdo que también fue donde salió el Axe of Vengeance, que ahí fue donde introducen los New Warriors. Sí, sí. Y debo admitir que un cómic que me encantaba muchísimo en ese entonces era el Spider-Man de David Michelinie, que primero lo dibuja McFarlane. Después Larsen. Y después Mark Bagley. Y toda esa época... Hijo, qué mal estás, compadre. Me encantó toda esa época. Me encantó. A mí en esa época me gustaba el Spectacular. Ah, ok. James DeMattis. Ah, bueno. Oye, tú eres más fan de ellos. Tú eres más fan de ellos. Excelente. No, a mí me gustaba más el de David Michelinie. Qué mal estás. Estás totalmente equivocado. Pero bueno, ¿sabes qué? Nomás quieres cerrar. ¿Qué te parece si cerramos con dos cosas rapidísimas? ¿Tenemos algo más? Sí, dice, ¿sí? Desde que inició con Bagley y... Y Niciesa. Niciesa. Sí, sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Duda, es la mejor. Sí, y de hecho, el arte de Mark Bagley empieza muy malo y va subiendo, subiendo. Empieza medio cron. Y ya, a mí siempre me ha parecido mediocre cualquier cosa. Sí, sí, sí, pero a mí me encanta su arte. Y déjame decir, perdón, Alejandro, yo sé que no vine la semana pasada, pero es que tengo que decirlo. Dilo. Wednesday Comics es la hostia, señor. ¿A quién le dijiste, Alejandro? Es la hostia. ¿Amigo? Alejandro García Bordas, lo siento porque no viniste a haber hablado de... Yo hablé de Wednesday Comics de una pequeña reseña de todos los números. Wednesday Comics me encantó. No todos los son buenos, no. Pero lo que me sorprendió es que con una página cuentan algo tan fuerte que necesitas leer el número 2. Yo creo que todos son buenos. El de Wonder Woman, mejor logrados que otros. El de Wonder Woman Supergirl no me gustaron. Wonder Woman es este. No me gustaron esos dos. Creo que el gran problema que tiene el cuate que está haciendo Wonder Woman es que está tratando de masticar, morder más de lo que puede masticar. Totalmente. Y en una página, además. Exacto, que es el gran problema. Porque la narrativa se siente confusa, se siente apretada. Demasiado. Pero el estilo es precioso. El arte de todos. Y haber escogido, a Wonder Woman como el personaje para homenajear las tiras de Little Nemo de Winsor McKay. Sí, sí. Se me hizo súper interesante. El problema es que la ejecución ahí. La ejecución es torpe. Pero. Metamorfo. Pero con el tiempo. Sí, sí. Puede resolverse muy bien. El de Flash. El de Flash. El Flash es impresionante. Que te lo divide. Exacto. Flash. Iris Allen. Hermoso. Iris West, mejor dicho. Iris West. Excelente. Precioso. El de Batman. ¿En qué? No, pero es Iris Allen porque están casados. ¿Ah, sí? Bueno. El de, ¿cómo se llama? El de Superman me gustó. Y fue así de breve. Así de breve. Y es, creo yo, que es de los más mediocritos, ¿eh? Pero el arte está divino. Está es Livermejo, ¿no? Y aparte, la forma en la que termina. Es precioso. El de Hawkman. El de Hawkman está... Cal Baker haciendo cómic serio. Y además está haciendo una revelación. Él está usando a Kitar Hall, porque se lo menciona que viene de compadre, hasta los viejitos están haciendo cosas interesantes. Walter Simonson está escribiendo... Etrigan. El de Etrigan Cowboy. Es buenísimo. El de me Kamandi. Sorprendió también que usara a esos dos personajes. Exacto. El de Kamandi, no me gustó mucho la historia, pero el arte está divino. El de Azarello y Rizzo en Batman. Qué manera de empezar una historia. Excelente. El de Metamorfo y Michael Redinil Gaiman. Divino. Hermoso. Divino. Me encantó el de los... El de Teen Titans no está nada mal. Perdón, no me encantó, pero el de los Metal Men me fascinó. Fíjate. Porque Dan Didio lo odio. Exacto. Pero cuenta una historia... empieza una historia muy linda, inocente, muy con ese estilo de los 70s. Exacto. Y el arte está imparable. ¿Cuál? El arte. José Luis García López y Kevin Nolan. Enorme. Y Kevin Nolan creo que es la primera vez que no está canibalizando al artista, sino está respetando la línea. Totalmente. Y la cosa es que está... Es que cómo se canibaliza. José Luis García López es divino. Es una cosa. Y qué manera de madurar, ¿eh? De verdad, si quieren ver por qué nos venimos tan de colores con los cómics clásicos, sí. Compren Wednesday Comics y lean lo que era hacer cómics de veras. El de Joe Kubert. Realmente lean. Vean, aprendan a apreciar el arte de Joe Kubert y el de José Luis García López, que son inmensos. Y también hay otro par que me había encantado. El de Kurt Busiek. El Kurt Busiek de Green Lantern creo que es el que empieza peor, ¿eh? Pero el único que en una página no cuenta nada. No cuenta nada, pero establece. Pero qué manera de establecer. Porque en una página conoces a todo el Supercast. Me parece que es como la misma continuidad de New Frontier. Sí. Me gusta. No, sí lo es. Eso. Me gusta eso. Eso demuestra la ñoñez de Kurt Busiek. Porque él sí hará cómics brillantes como Marvel, pero ñoño. Ante nada. Y por último, qué bueno que mencionas cómics brillantes. Sí. mencionábamos al principio que el gran problema con el cómic actualmente es que no hay cómics relevantes. Exacto. No hay cómics que vayan a perdurar en la historia. Exacto. Quiero mencionar que hay uno que probablemente pueda hacerlo con el tiempo. Dilo. Y que ahorita todos ustedes tienen la oportunidad de conseguirlo a un excelente precio. Porque Dilo. Creo que en 2 o 3 semanas ya llega el TP. Uh-huh. Por la módica cantidad de creo que $10, una cosa así. Los primeros 4 números de Irredeemable. Uy, Irredeemable, qué bueno. Van a llegar a tiendas. Cómic. 4 números creo que por $10 o algo así. Vale la pena. Una picoca. Y el quinto número lo van a sacar a 99 centavos. Cómprenlo. Entonces, por Dios santo. Dense un chance y lean uno de los pocos cómics que probablemente termine siendo relevante en los siguientes años. Y no solo excelente. Eso, el hombre que lo está escribiendo, Mark Waid, es un ha sido un gran regalo para los comiqueros. Su Flash es increíble, su Captain America es brillante. Y su Irredeemable agarra todo lo que vimos ahí y lo gira. Cuatro pesos más allá. Agarra todo ese amor por el héroe y te da ese cambio tan brusco y te muestra el otro lado de la moneda. Pero nunca, como tú dices, porno para fanboys. No. Con una razón con un sentido, y por qué. Con un argumento completo sobre el cinismo con el que vemos ya hoy los símbolos de inocencia y de pureza. Y es excelente lo que está haciendo Mark Waid. Y creo que particularmente su Irredeemable es excelente. Y si tienen la oportunidad de conseguirlo barato, vayan ya a sus tiendas de cómics favoritas, la que ustedes gusten. Tanto Fantástico o Badabing, que se encuentra en Estocolmo número 18. En la zona rosa, a 2 cuadritas de la Independencia. Exactamente. También algo muy, muy, muy, muy importante que tenemos que mencionar. Antes de irnos, ya salió Harry Potter. Yo la vi, no sé si la viste no, tú. No, yo la vi. Me gustó bastante, ¿eh? Me gustó bastante. ¿A Lorna la vio? No. ¿No le gustó? No. Pero porque como ella no ha leído las novelas, ¿qué te puedo decir? Yo me muero por verla. Vayan a verla. Yo he ver Transformers, espero ya verla. Vayan a verla. A mí me gustó bastante la de Harry Potter. Obviamente nada llega al nivel de la brillantez de las novelas. Pero yo creo que es una muy buena adaptación. Y es una adaptación estilo 300. Es, okay. Y también en el caso de Harry Potter, después de lo que le hicieron a la quinta, compadre. Mismo director. No peor, ¿eh? El mismo director agarra la sexta y es un mejor trabajo. ¿Sabes cuál es la enorme diferencia? ¿Diferentes escritores? Exactamente. La quinta fue la única que no escribió el mismo guionista. Ah, se nota. Sí, totalmente. Se nota. Es que la quinta película son como estos flashazos, estos highlights de la novela. Y sin conexión emocional. Totalmente. Y sin hilación de plot. Totalmente. No pasa nada, todo pasa corriendo. Los personajes no parecen ellos. En general, la quinta es horrenda y pueden saltársela sin ningún problema. No así el libro. No, el libro es buenísimo. Pero yo le tengo mucha fe a este. Y el sexto libro. Pero probablemente no esté tan mal. Es menos peor. Lloyd Simonson dijo por ahí que. ¿Qué pasó? Podía no estar. Podría haber estado peor. Sí, sí, claro. Pues es que todo puede haber estado peor. Puede ser como las de Chris Columbus, que son aburridísimas. Pero no están mal. Son aburridas, no está, Dios no están mío. Mal, no están pero, mal. Pero te déjame decirte una cosa. Las novelas son brillantes. Sí. Esta sexta película me gustó. No le llega al nivel del sexto libro, que el sexto libro es uno de los mejores. Es una joya. Pero afortunadamente, en la séptima película la van a dividir en 2 partes. Entonces, yo no tengo miedo a eso. Yo lo único que digo, pues van a poder en serio adaptarla mucho mejor. Mm. Y algunas partes de que faltan en esta película, como todos los flashbacks que eran importantísimos. Para saber el origen de Lord Voldemort, ¿sí? Que no están en esta película, espero que los pongan en la séptima película, que espero que lo hagan. Yo honestamente les digo, si en serio quieren tener la experiencia de Harry Potter, solo hay una manera. Mira, y se llaman los libros. Los libros, léanlos, por favor. No sí, sinceramente ignorantes. Yo también digo que los lean, porque a mí me dejaron con muchas dudas, como con muchos huecos. Así es como sentí la película, como con muchos hoyos. Es que el problema es que esos hoyos no hubieran estado si la quinta hubiera estado mejor adaptada. Hubiera hecho su chamba. Claro. Es que no lo hizo. Entonces no, digo, puede ser que sea por eso que yo la sentí. Yo creo que es por eso. Rápidamente, y para despedirnos, ¿alguna última cosa? Sí, que visiten por favor el home de tu radio online. Tenemos muchas cosas de Harry Potter, tenemos saludos, tenemos un tráiler, tenemos escenas exclusivas para quien no ha visto la película. También tenemos ligas directas a la página de Warner, donde tú puedes saber qué personaje del mundo mágico se parece más a tu pareja, y también tenemos una opción dentro de la página donde ustedes pueden subir su fotografía y pueden aparecer en un periódico como los que salen en Harry Potter. Yo diría que Maya se parece a Bellatrix Lestrange. Está bueno. Yo no sé. ¿Tú qué opinas, Paco? Lo del periódico está bueno. Sí, métanse por favor a la página y exploren todo lo que puedan. Aparecer en una primera plana del profeta. Ajá, así es. ¿Tú qué opinas, Paco? Yo creo que si haces el test, Maya sería Bellatrix Lestrange. ¿Tú qué crees? Yo también. Pues mira, yo hice la prueba del mejor amigo. Sí. Y me salió que Nora y yo éramos como Hagrid y Harry Potter. ¿Cómo quién? ¿Con Harry? Hagrid. La pregunta es quién es Hagrid. Ajá. Muy importante. Ahí yo dije, anyways, muy importante. Exacto. Entonces, ¿alguna otra cosa? Pues claro, por favor, escúchenme mañana de 6 de la tarde a 8 de la noche a través de tu radio online, el espacio de Lorna. Vamos a hablar acerca de Los Ángeles. Ok. O sea, hablarán de mí. ¿Eh? Notaste la hueco, la nota que se expuso. Pues odio a los dos. Se quedó así como. Muchísimas gracias a todas las personas por estar con nosotros. Gracias de nuevo a Dragón Azul. Exacto. Gracias de nuevo a Lioko, que en serio hacen más chamba que nosotros en este programa. Se los agradecemos, en serio. Gracias a Lorna. Gracias a Lorna. Es la única persona en esta cabina que trabaja. Sí, gracias a Dazzle por no venir. Gracias a Dazzle. Gracias a Ángel por no hacer su chamba. Gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Exacto. Gracias a Copke por no matarme el final de Black Knight. Gracias al Zar de Zares por decirnos qué es lo que tenemos que hacer en este programa. Que por preocuparse lo suficiente como para decirnos que somos unos tarados. Exactamente. Eso es todo. Quejas, por favor, lorena.lopez@gmro.com.mx. Compren Comicase, apoyen a nuestro buen amigo Rodrigo Vidal, que está súper bien. Y al buen Jorge Tobalín, sin duda. Exacto. ¿Qué más? Compren Wednesday Comics, de verdad. Sin duda. Compren Wednesday Comics. Rolea. Y si no, creo que ya está alturas del partido. Sí. Es fuera de lo que podamos decir del Black Knight de Jeff Jones, lo que podamos decir de cualquier otro cómic. Nosotros somos muy dados a la hipérbole, en realidad. Totalmente de acuerdo. Pero es que en un medio en el que los cómics cada vez están un poquito peor, siempre es bueno, como buen ñoño, tener un oasis. Exacto, sacarlo de contexto. Exacto. Pero creo que un cómic relevante va a ser el Wednesday Comics. Más que lo de Project Superpowers. Sin duda, Wednesday Comics. Último comentario antes de irnos de Marco Ortiz. ¿Qué pasó? Ángel, sí, claro. Ángel caído, tal vez. No ofensa, Paco. Mark está en todo. ¿Sabes qué? Me burlaría de él, pero está haciendo un gran trabajo con la portada del Joey's League. Que no lo voy a decir absolutamente nada, excepto que te veo mañana, compadre, porque mañana tenemos junta del Joey's League, Creative y Team. Y nosotros, esto ya se acabó. Ya Lorna ya se tiene que ir. Ya me voy. Adiós. Y gracias por estar con nosotros. Conexión. Sin duda. Esto es tu radio online. Exacto. Pueden mandarnos cualquier duda, cualquier correo a comic-conexion@hotmail.com. Y ese programa lo podrán escuchar en http://diagonal/diagonal Comic Conexión, con una sola C en medio, comicconexion.blogspot.com. Y no se olviden de visitar todo lo que acaba de decirnos Lorna, que está en http://diagonal/diagonal dos radio online, con una sola U en medio, .gmro.com.mx. Exacto. Muchas gracias por todo. Y nosotros nos escuchamos aquí el próximo miércoles. Exacto. A las 6 de la tarde. Gracias. Adiós, que estén muy bien. Bye. Abur. La Covacha presentó Comic Conexión. Visita La Covacha en lacovacha.net.